Bien. Ándale, Bernie, que estoy viendo en Twitch una streamer que lleva casi 5 horas anunciando que se va a meter al hot tub y no se mete. Y solo enseña media pierna. Ok. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas y cualquier momento que estén escuchándonos, amigos, bienvenidos a su podcast Arácnido de Confianza desde El Clarín, en nuestro programa número 14, si es que no la cagué porque ni siquiera me fijé a ver dónde íbamos y usualmente se me olvida, donde estamos leyendo Amazing Spider-Man y todo lo que tenga que ver con Spider-Man desde el principio. Tan buena ha sido esta idea que Ñoñonautas decidió copiarnos y por el próximo mes van a hacer un mini desde El Clarín porque ellos no quieren meterse en el sucio como nosotros. Nosotros íbamos número a número hasta que uno de los dos caiga muerto y consigamos un reemplazo para el otro o le hagamos un clon, no sabemos. ¿Cómo estás tú, querido Spider Gámez? Bien, bien. Buen día a todos nuestras escuchas. Bien, Bernie. Alegra, qué bueno, Frank, que la gente de Ñoñonautas recapacitó y ven que hay programas de calidad en la covacha que copiar. Exactamente. Yo estoy esperando ya cuando empiecen a reseñar anime, eso es lo que le falta. Pues poquito les falta porque ya reseñaron manga. Exactamente. El tema es que convencer a Valentín. Pero sí, ciertamente debe haber algo que le guste. Pero bueno, amigos, sí, o sea, por si acaso, por si no han sabido, el chisme es que básicamente Ñoñonautas finalmente lanzó sus anticipadísimos y esperadísimos episodios conmemorando el 60º aniversario de Spider-Man, casi un año tarde, pero, uh-huh, pero lo hicieron, lo cumplieron. Ya escuché el primero, estaba bastante interesante, sobre todo porque Isaac no es tan fan del personaje y básicamente es Valentín convenciéndolo. Pero creo que hicieron, al menos con el primer trabajo, con lo de los 60, una buena reseña. Entonces, si quieren allí comparar, nosotros íbamos número a número, pero ellos fueron un poquito más generales porque literal van a dedicarle un programa cada década. Creo que el primero ya salió para todo público, pero los otros primeros tres o primeros dos ya están para, uh-huh, en exclusivo para quienes son suscriptores de la covacha. Entonces, uh-huh, si quieren esas previews, esos accesos privilegiados, pues creo que desde 9 pesitos al mes. O sea, de verdad que es una contribución bien, bien sencilla a través del canal de YouTube. Se convierten en miembro, sí, del canal y allí ya tienen acceso a ese tipo de contenidos. Entonces, pues vayan, aprovechenlo para que al menos escuchen otras voces hablando de Spider-Man y no las nuestras que quizás ya los tienen cansados o embelesados, no sé. Sí, no sé por qué querrían escuchar otras voces que no sean nuestras dulces melodías. Pero bueno, la covacha ofrece membresías accesibles en YouTube para cualquier bolsillo. Nos ayuda, sí, un montón. Sí, señor. Y porque nos ayudan sus comentarios, sus compartidas. Recuerden compartirle este podcast a sus amigos y en especial a sus enemigos. Ya. Yeah. Para que más gente nos escuche. Exactamente. Y nada, pues nosotros nos quedamos en el número 137, cerrando ese mini arco donde el señor Harry Osborn decidió copiar a su padre que lo había abandonado y maltratado, como todo buen latinoamericano afectado por daddy issues. Mm-hmm. Y empezamos, digamos, un nuevo ciclo que resulta ser en este grupo de programas. Vamos a cerrar la etapa de Jerry Conway en el título. Creo que yo con un par de contribuciones que van a tener repercusiones por bastante, bastante tiempo en el lore del personaje y que creo que es buena idea como que hablar de qué tal, cuál fue la contribución fundamental a la historia de Spider-Man de Jerry Conway o cómo lo vemos al menos hasta ahora, que honestamente son pocos los autores que han escrito el título hasta ahora. Si mal no recuerdo, obviamente Stan Lee, Roy Thomas, muy brevemente, uh-huh, y Jerry Conway, fundamentalmente eso, ¿no? Entonces va a ser un momento como para empezar a sopesar y así vamos a ir pasando de autor a autor y de dibujante en dibujante, ¿no? Sí, sí, cada autor le metió su contribución, aunque Stan Lee sentó las bases del, uh-huh, personaje, bases que a la fecha se mantienen, que no cualquier escritora puede modificar, y los demás han puesto su ladrillito. Obviamente Jerry Conway un poquito más, porque cimenta una de las relaciones más importantes de Spider-Man, que es la de Peter Parker y Mary Jane. Quita de lado a Gwen Stacy, o sea, la avienta literalmente de un puente. Exactamente. Y sienta las bases para la lo que espero, no sé, dentro de unos 10 años aproximadamente a este ritmo, cuando llegamos a la saga del clon, pues ahí hay ciertos elementos acá que son la base de esa historia, unos 10 o 20 años después, si mi mala memoria no me está engañando. Es que la saga del clon es como el herpes labial. Una vez que llega, ya no se quita. O sea, se generan las condiciones después de ciertos años y regresa. Eso es la saga del clon. Qué linda analogía, amigo. Y empezando con esas hermosas analogías, vamos de inmediato con el número 138 porque no hay tiempo que perder. Uh-huh. Y fundamentalmente, como estamos de puente, Spider-Games va a salir de viaje este fin de semana y necesita ir a repotenciar su vehículo automotor. Entonces, uh-huh. Estamos grabando un talito más temprano de lo que usualmente deberíamos. Vamos a hablar de este hermoso personaje, el Mindworm, que la mejor manera de describirlo es un hámster hidrocefálico con poderes mentales. No sé, este número de... Hay varios números no muy buenos en estos aproximadamente 12 uh-huh. números que vamos a reseñar. Vamos a irnos un poquito más largo que usualmente para cerrar etapas. Nuestra teoría es ir de 10 en números, en 10 en números cada programa, pero la temática de este involucra llegar al menos hasta el 149, cerrar la etapa de Jerry Conway. Entonces, uh-huh. como unos 11 números. Y por primera vez, por cierto, vamos a desviarnos del título Amazing Spider-Man y a entrar un poquito con Marvel Team Ups y Giant Size, porque tienen historias que involucran lo que aquí sucede. Uh-huh. Entonces, literal, vamos a reseñar como unos 13 números. Entonces, vamos rápido con este, porque no creo que tenga consecuencia alguna. Básicamente, uh-huh. Es Peter. Fíjate que lo corren del depa. Sí, recordemos que el departamento de Peter y Harry pues explotó con la bomba que puso Harry tratando de matar a Peter. Yep. Con la que mandó a Mary Jane al hospital. Y una vez después, terminando la batalla con Harry, que lo mandan al psiquiátrico, pues ahí está Peter sentado con su traje de Spider-Man. Y dije, ya, pues, ¿y ahora? Y llega uno de los grandes enemigos de Peter Parker. Llega los caseros de los edificios. Exactamente. Uno de esos grandes villanos a reclamarle y correrlo del departamento porque prácticamente, pues, tiene que... No, es que no es solo hacer el departamento arreglarlo, sino que afectó cimientos, afectó techos, pisos de otros niveles, entonces. Bueno, y que me pregunto yo, o sea, Harry con la obsesión que tenía con su padre al descubrir que era el Duende Verde y él convirtiéndose en el Duende Verde, estaba muy pendiente de pagar la renta. O sea, de esto seguramente medio ridículo del casero, porque seguramente se pagaba de un trust fund o era Oscorp quien lo pagaba. Honestamente, así me estallaran a mí el depa, literal, si yo le puedo cobrar a una compañía para que me lo reparen, que probablemente era el caso, pues, genial. O sea, como arrendatario creo que es la mejor, lo que mejor esperaría. Usualmente para rentar te piden un montón de papeles porque, nada, es una persona, ¿no? Y entonces las personas, pues, financieramente no son tan estables como una compañía, pero en este caso creo que el tipo dejó un tremendo contrato por nada. En fin, pues que para montar un Airbnb. Te piden un depósito para mantenimiento y ese depósito generalmente es 1 o 2 meses de renta. Yep. No creo que en ese momento tenga ciertas cláusulas como en caso de explosión por calabazas del duende nos tiene que pagar más. Entonces básicamente nomás tiene el depósito y dice, no, sabes que pues va a salir más caro y qué tal si lo vuelven a explotar, pues mejor los corro. Pues sí, que digamos que Harry no es que vivía hace mucho tiempo allí, como les digo, él estaba en otro pedo, por eso yo tengo la intuición de que, bueno, pero pude haber negociado con Oscorp. En todo caso, está bastante mal Peter porque no tiene para dónde ir, hasta el punto de que con quien cuenta es con Flash Thompson, un Flash Thompson que se ha desarrollado como personaje bastante más del bully de la Amazing Fantasy, de lo que Stan Lee y Steve Ditko lo propusieron. Ya no es personaje medio unidimensional, que aunque tenía el detallito de que es un gran fan de Spider-Man y un gran enemigo de Peter, poco a poco ha ido evolucionando a este tipo complejo, veterano de guerra, una guerra que, uh-huh, aunque medio se veía como algo heroico en los primeros números, como que ciertas consecuencias del hecho de que Estados Unidos perdió, de que no fue tan... Bueno, todas las guerras son bien, sí, bien estúpidas y ridículas, pero esta en particular, al menos la psique norteamericana, la afectó bastante. Entonces eso cambió, hizo madurar a un Flash que ahora es un aliado de Peter, hasta el punto de que uh-huh, le ofrece su hogar. Lástima que le gusta vivir al lado de hámster hidrocefálico psíquico, ¿no? Sí, vive en las afueras. Que esa representación de Flash Thompson la vemos en las series de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, porque uh-huh, el Flash Thompson es así, sí es violento, sí es bully con Peter, pero aún así tiene ese cambio cuando se entera que muere el tío Ben, uh-huh, que es el que va a darle el pésame porque pues es una situación difícil, que es cuando Andrew lo agarra y lo golpea contra los casilleros y está a punto de pegarle y dice, sí, pues yo sé que murió tu tío, lo siento, sí. Si eso hace que te sientas mejor, pues adelante. Ay, qué lindo. Pégame unas cuantas nalgadas, Daddy, le dice. Sí. Lástima. Ojalá esa película de Andrew Garfield hubiese explorado algo por el estilo, pero bueno, lástima que decidieron ser la porquería que son. Pero ok, entendido. Pues tiene varias cosas buenas que recuerda que hicimos un especial sobre esas películas para La Covacha y lo pueden ver en YouTube. Hablamos bastante porque si no aquí vamos a seguir otras 4 horas discutiendo al respecto. Lo malas que son. En todo caso, el Mindworm está mamadísimo, ¿no? Sí. No sé si este personaje haya sentado las bases de los Morlocks en los X-Men. Porque me suena a un concepto similar. O sea, los Morlocks son posteriores a esto. Esto es 75. Es lo que no sé. Es lo que me gustaría saber, porque el concepto es medianamente similar. Es una especie de mutante que nació deforme porque había una planta química haciendo cosas mal sanas cerca de donde nació. Entonces nació cabezón, con poderes psíquicos, y vive alejado de la sociedad porque está feo. Pero yo te podría decir, al menos del Mindworm, no sé si es un Morlock o no, que él sí se tomó muy en serio lo de desarrollar cuerpo y mente, porque aunque ciertamente tiene un cráneo, digamos, peculiar, esos músculos, wow. Al menos no es como este personaje que es solo cerebro de Green Lantern, que se me olvidó el nombre. No es un Modok tampoco. Lo que quiero decir es que está rico el Mindworm, por si no me he entendido. Pero bueno, en todo caso. Está mamadísimo, como es. Está mamadísimo, exactamente. Bueno, se muda Peter aquí a las afueras, básicamente a la periferia, a Ecatepec. Pues bueno, justo cuando se muda allí con Flash Thompson, que lo está recibiendo para que duerme unos días, lo que sea, este decide atacar el Mindworm. Quizá detallitos interesantes del depa de Flash Thompson que me gustaron. No sé si estoy viendo bien, pero veo un póster del Hulk en su depa. Ajá. Está interesante. Y ataca el Mindworm y lo que hace es que a todo el mundo lo saca de su hogar. Ahora, no entiendo con qué propósito, qué es lo que pensaba trayendo a toda esta gente a su chocita allí en las afueras. Sí. No sabía, qué tanto hacer. Son dos cosas. Una, no quiere sentirse solo, porque eso es lo que dice al final, y la otra se alimenta como de emociones de la gente, o sea, como que es adicto a encontrarles emociones que lo hagan, pues no sé cómo decirlo sin que suene de cochino. Que lo hagan terminar bien, bien rico. Sí, que lo satisfagan. Por si no saben, amigos, este no es un podcast para escuchar con sus hijos, porque somos un par de hijos cuarentones, aunque estamos hablando de comiquitos, no podemos evitarlo. En todo caso, me encanta que la manera de derrotarlo es darle un putazo entre las orejas, una cosa bien ridícula, porque obviamente, a pesar de que está mamadísimo el Mindworm, sus capacidades de pelea son mínimas, lo cual es un mal villano de Spider-Man, porque ya lo vamos a ver con el Chacal, que solamente por decidir convertirte en villano de Spider-Man logras una aptitud física y de pelea inigualable. Creo que el Mindworm no... Exacto, pero Pero es un entrenamiento único, ¿no? O sea, logran resultados de gimnasio. Sí, es que en ese tiempo, en semanas. Pues, ¿de qué vivía el Capitán América aparte del gobierno? De vender discos de entrenamiento, o sea, revistas de entrenamiento de esa época o VHS. Y pues todos los de ahí se entrenaron. En todo caso, es un número bastante de relleno, honestamente. Uh-huh. En todo caso, lo que a mí me agrada bastante es cómo ha ido evolucionando el arte de Rosandru, que creo que en estos números es donde mejor se ve. Uh-huh. Hasta ahora, pues continúa con el título un poco más adelante, pero hasta ahora creo que es lo mejor que se ha visto y que se diferencia del estilo de John Romita. A John Romita le costó entrar a las escenas de pelea, a pesar de que la manera en que las retrataba y cambiaba la cámara y lo demás, esos primeros números se ve que le costaba, se hacían un poquito fastidiosas. Rosandru, en cambio, bastante más ágil en ese aspecto y muy, muy cuidados los fondos y el setting. Uh-huh. Muchísimo. Vamos a ver de un número que sucede en París que le quedó de verdad precioso a esa ciudad. Pero bueno, vamos al siguiente número, al 139, supongo. Sí, entonces el día del Grizzly. Muy bien. Háblanos del Grizzly, porque esta es la fiesta de los furros, amigo. Sí, es otro de los personajes de la liga, de los villanos de la liga de perdedores. El Grizzly, que básicamente es un mono, un ex luchador disfrazado de oso. Pero, pues sí, desde la boca del oso se le ve la carita. Es uno de los villanos emblemáticos de Spider-Man por ser de los más ridículos. Losers y ridículos, junto con el Gibbon. Serán grandes amigos en el futuro. Y pues en este número vemos cómo Liz Allen acompaña a Peter a buscar apartamento y va con una señora que básicamente ofrece uno de esos lots que ahorita en la Ciudad de México están muy, muy buscados. ¿Cómo? De 25 mil pesos al mes por una habitación con baño a un lado de la cocina. Pero en la Roma. O en la Condesa. Sí. Que básicamente agarra un depa y lo pican como en cuatro y cada quien que vive en una esquina, en fin, no se entiende. La gentrificación afectó a Nueva York en los 70. Está afectando ahora a Ciudad de México y a otras ciudades acá en México, pero aquí ya está retratada. La cara de malvada de la que está arrendando el depa es maravillosa porque se nota a leguas que es una señora sediciosa y que no debería confiar en ella. No había fe en todo caso. Uh-huh. En todo caso se queda con él. Es una locura lo que le va a cobrar, ¿no? Si mal no recuerdo, aquí le dice. ¿10 ¿no? dólares al mes? No. ¿Dónde es que dice el precio? A ver si lo leo. Entonces, estoy tratando de leerlo, pero creo que son como $300, algo así. No, son 10 dólares. Ahí en no, 10 dólares. 110, perdón. 110 al mes. Habría que sacarlo con inflación, $110 del 75, a ver cuántos son ahora. ¿Dónde dice 110? Sí, 110. No, pasan 10 minutos peleando por eso. Bueno, no son $10. Síguele. En todo caso, vuelve al Daily Bugle y justo entra en el momento en que el Grizzly, en toda su ososidad o furriness, llega buscando a Yora, porque a Yora le encanta hacerse de enemigos furros y obtiene de por sí con ese traje super fuerza o algo por el estilo. El tema es que le da un butazo a Robbie y lo manda volando como por media oficina. Puede destrozar de un garrazo las puertas del Bugle. Y creo que es la segunda vez que un supervillano hace un desastre en la sala de redacción del Clarín, ¿no? ¿Qué está pasando? Que llegan acá los criminales más furros y esos son los que deciden destrozar las oficinas. ¿Qué hizo Jonah para... Aparte de ser Jonah, ¿qué más hizo para merecer esto? Sí, y yo creo que lo tiene bien asegurado porque cada semana le destrozan la oficina unas 2-3 veces. Entonces yo creo que de ahí saca más dinero que de vender periódicos. Y siempre lo anda buscando, o sea, ¿qué haces, Jonah? Que toda la gente te quiere golpear. Aparte de ser un periodista, claro. Y aparte de ser él, ¿no? Jonah, así fuese plomero, siempre provocaría darle un putazo en la cara porque es su forma de ser. En todo caso, a mí me gusta bastante la pelea, me gusta bastante este estilo, se siente mucho más moderno. Uh-huh. Ya lo hemos visto cuando Gil Kane y Romita uh-huh. de por sí también, este estilo ya saliéndose de los paneles, menos, no tanto diálogo, sigue siendo verbosito, pero no nivel Stan Lee, uh-huh. pero la definición de las líneas, y al menos el trabajo que hicieron aquí en Marvel Unlimited por recuperar los colores, no sé si es un recoloreado, o algún trabajo digital para que se vea con un tantito mejor calidad, también uh-huh. ayuda un montón. He visto escáneres de esto, de las ediciones originales, y ciertamente leerlo en papel probablemente sea muy nostálgico para muchos, sobre todo si lo leyeron en la época en la que esto salió, pero el trabajo de recoloreado aquí le da una cualidad como vibrante, sí. que a mí, yo en particular, lo he disfrutado un montón. No sé qué piensas tú de esa recuperación, o si lo sientes tan moderno como lo veo yo. No, sí, sí se nota. Sí he visto algunos escaneos también de viejos, de ciertas páginas donde los recopilan. Uh-huh. Y sí se nota, sí ayuda. El rojo y el azul se sienten más fuertes que las publicaciones originales. Uh-huh. Y le limpian. Y como dices, estos efectos. Aquí vemos la splash page donde el gris le agarra agarra una pata de Spider-Man y lo avienta contra el archivero. O sea, sí se siente muy, muy dinámico, muy, muy interesante, muy bien dibujado. Y tiene ciertos aspectos graciosos. Por ejemplo, cuando llega el Grizzly, que hace todo su rampage, el Jonah pues está en lo suyo y de repente abre la puerta gritando, ¿qué está pasando? Y ve al Grizzly y le cierra la puerta y se mete como caricatura de los 60s. Exacto. Y si sos... Como yo sospecho, Jerry Conway seguía con Ross Andrew el método Marvel, como en su momento Stan Lee lo hizo tanto con Ditko como con Romita y Gil Kane. Mucho de esto es Ross Andrew. Uh-huh. No sé hasta qué punto, eso sí nunca lo he averiguado, Jerry Conway quizá era más detallado en sus guiones o si utilizaban el método de Stan Lee de que te contaba una historia y yo después rellenaba los diálogos. A mí me da la impresión de que no, de que era una mezcla entre las dos cosas, pero no sé. No sé si tú sepas algo que yo no sé. Y otro punto importante, cuando ve Robbie Robertson al Grizzly, lo primero que le dice a Peter es, ve, corre a buscar ayuda. O sea, es parte de la teoría de que Robbie conoce la identidad de Spider-Man porque precisamente dice, ve, corre a buscar ayuda mientras yo me lo enfrento. Oye, tú eres el viejo, ¿por qué no mandas al chavo carne de cañón mientras tú buscas ayuda? Esa es una interpretación bastante abierta a la idea de querer que eso sea cierto. Otra interpretación muy bien pudiera ser que Robbie es así de desinteresado, de valiente y de protector, que creo que lo ha demostrado varias veces y prefiere él enfrentarse a peligro que colocar a los demás. Se siente un instinto paternal por Peter, porque también pudo haber sido mucho más explícito en esa teoría tuya. Le pudo haber dicho, ve y llama a tu amigo, por ejemplo. Ah, pero es que es listo, no puede ser tan obvio. Ay, tienes demasiadas ganas de ver eso, pero bueno, en todo caso, obviamente Spider-Man se enfrenta al Grizzly. No sé por qué el Grizzly se tiene que ir, como que se acuerda que no se dejó encendido el horno. Le coloca el Spider Tracker, la arañita esta que uh-huh. él le pega a los demás para que sepan que él los está rastreando. Y había dejado al Jonah guindando fuera del edificio en una hamaca de telaraña. Y por supuesto, Jonah está fúrico. Que sea Spider-Man quien lo ha salvado, ¿no? Sí. Y en eso, pues Peter va a la casa como Peter Parker, siguiendo la señal del rastreador. Sí. Para tratar de investigar un poquito más sobre el Grizzly, sobre qué está pasando. Y ahí alguien lo golpea. Y vemos que nuestro grupo de furros ha crecido porque el Chacal es quien había mandado al Grizzly a que hiciera alboroto en el Clarín. Para que Spider-Man lo siguiera. Que diría que este es el principio de... Yo llamaría esta la saga del Chacal, pero no sé si así se conoce. Por cierto, pregunta, tú que imagino la primera vez que leíste esto, lo leíste en alguna versión ya traducida. ¿Tradujeron el nombre del Chacal como tal? ¿O seguía llamando Jackal? No, siempre era el Chacal. Sí estaba traducido como el Chacal. Yo siento que la palabra en español tiene... una connotación un poquito más cercana a la naturaleza del animal y en este caso a la naturaleza del villano, que es así todo rastrero, ¿sí? Como vivo, traicionero. O sea, me parece que suena más... No, sí, es que lo vamos a checar en el inicio, porque sí, aquí es donde el chacal saca su plan realmente. Empiezas a descubrir que vamos a ver qué pasó, por qué tanto interés con Spider-Man. Uh-huh. Porque a la fecha no lo hemos visto como... Ni es un líder criminal, no quiere gobernar bajo la sombra, simplemente odia a Spider-Man. Pero... y la sorpresa de que esté allí, sobre todo si te quedaste así como que pensando, bueno, un villano tipo B que como que le da mucha importancia con todo este pedo del Punisher, pero siempre quedó la sospecha de que quería algo más, sobre todo cuando fue él quien hizo que Spider-Man, y en ese caso Peter Parker, averiguara sobre Tía May casándose con el Doc Ock, si mal no recuerdo, creo que fue el Chacal que instigó eso. Y que sabemos nosotros, no sabe Peter, que... bueno, lo sospechamos, no sé si lo dicen expresamente, ahora no lo recuerdo, que él efectivamente sabe que sí, que Peter Parker es Spider-Man, ¿no? Hay ciertos indicios de... Y aquí, pues, más que nada, porque pues, ¿para qué atrapar a Peter Parker? Pero no lo dice, no sabemos si es que no se lo quiere revelar al Grizzly, pero sí dice de que si atrapamos a este, Spider-Man viene... en consecuencia. Al menos es más obvio que lo de Robbie Robertson que tú tanto quieres que pase. En todo caso, está, de verdad, sigue espectacular el dibujo de Ross Andrew. Lo voy a decir y va a ser pecaminoso, pero me está gustando más que lo de Romita. Lo siento, pero estos números... Ross Andrew creo que lo lleva un nivelito más allá. Quizá también sea un tema de modernidad, sencillamente gusto de mi parte, ¿no? Sí, pues que se siente un poquito más dinámico, se siente Ross Andrew usa, si bien antes también Romita usaba toda la página con diferentes acciones, pero como dices, no tenía fondos, muchas veces no tenía fondos, y Ross Andrew trata de llenar toda la página de cosas, o sea, aquí vemos en esta página principal y tiene fondos, tiene casas, tiene lo que sea, prácticamente es muy poco lo que está en blanco. Y aún así, y no se siente atorado, ni se siente fastidioso, el ojo fluye maravillosamente. Aquí lees en el sentido de las agujas del reloj, y la manera en que él te orienta para que así lo hagas es con el Grizzly balanceando el cuerpo de Spider-Man cuando lo ha tomado de una pantorrilla, lo mismo que vimos en el número anterior, básicamente, pero volteado como contra un espejo, para indicarte que debes leer en ese sentido. Es una página exquisitamente construida. Que aquí es donde yo voy y pregunto, ¿hasta qué punto es algo que esté en el guión? No creo, creo que es aquí Ross Andrew siguiendo el método Marvel y dándole este toque tan, tan peculiar a Spider-Man, y que creo que es algo que ha permanecido en cierta medida hasta ahora, ¿no? Ese fluir de las escenas de acción y esas reminiscencias, que no creo que sea exclusivo de Spider-Man, pero al menos la primera vez que lo estoy viendo acá, de manera continua, porque, por ejemplo, Gil Kane sí lo había hecho un par de veces, sobre todo estos números especiales y álgidos que le tocaron, de ciertos números especiales como el número 50, el número 100, etcétera. Si mal no recuerdo, no recuerdo cuál de esos le tocó. Pero aquí ya, que en una historia, no cualquiera, pues que en una historia de un número regular esté incluido tan constantemente, a mí se me hace fresquísimo. Pero bueno, dejan inconsciente a Peter... Lo encuentran Ned Leeds y Betty Brant, que ya anunciaron su compromiso. Y de repente le pusieron fecha, comprometidos ya estaban de hace rato. Bueno, ya fijaron fecha por fin. Y Peter, pues siente como que lo llevan a tomar un café con huevitos, pero se siente raro. Y va al baño y se encuentra que le pusieron un dispositivo en el brazo, que básicamente que es una especie de bomba que le va a romper el brazo si lo quiere sacar. Y esa cosa va a, checar todos sus movimientos hasta que localiza a Spider-Man. Sí, una cosa bastante difícil de siquiera creer que exista, una tecnología bastante extraña y difícil de explicar. En todo caso, también conoce a un personaje que no sé cuán importante vaya a ser en el futuro, porque no recuerdo verla sino un par de veces más. Bastante importante, que, Glory que Grant. Que es una modelo que vive en el mismo edificio, una mujer bastante atractiva, afroamericana. Que básicamente es imagino que es para darle un poquito más de diversidad. Aparte de una mejor palabra, diversidad, si yo iba a decir colorido, que es un pelo más racista, a darle más diversidad al cast de personajes que lo acompañan, en particular cuando Flash Thompson pues, va a checar con su amigo. El tema es que Peter logra zafarse de la gran trampa que le puso el chacal, lo cual es un poquito, ¿cómo decirlo? Decepcionante, porque después de todo el show de que lo había secuestrado, fue el cliffhanger del número anterior, realmente no llega a nada. Peter se deshace de lo que hicieron el Chacal y el Grizzly por conseguir a Spider-Man de una manera bastante sencilla. Bueno, me pregunto yo, se suponía que eso iba a explotar si él se encontraba cerca de Spider-Man, debería haber explotado de inmediato cuando él era Spider-Man y hubiese sido la confirmación. En todo caso, tenemos un backstory de por qué el Grizzly odia tanto a Jonah, y es básicamente porque Jonah denunció las trampas que hacía como luchador. Parece que hacía peleas arregladas. Y ya, yeah, that's it. De ahí, de nuevo, vamos a ver al Grizzly que se va a vengar de todos los que lo maltrataron, y descubrimos cuál es la fuente de su... Es su superpoder, su superfuerza, no es más que tiene un manubrio pegado en la espalda debajo de su traje de Grizzly. Es decir, el hecho de disfrazarse de Grizzly no tenía mucho que ver ni sentido. Ah, y Spider-Games, para que no, porque me dejó hablando solo, está tomando una llamada en este momento. Entonces, es la mejor ocasión para que pongamos nuestra musiquita mientras nos movemos al número 140. Perdón. No te perdono. Gracias. Sí. Bueno, básicamente lo que trae el Grizzly era un exoesqueleto. ¿Sí lo mencionaste con ese nombre? No. Es un exoesqueleto, así se llaman esas cosas. Gracias. Es como el arnés que usó el que hacía el Doctor Octopus, ¿te acuerdas? Hace un par de números. No, pero confío en ti, amigo. Sí, un arnés que usó un criminal que hizo el Doctor Octopus, que luego usó Spider-Man mientras andaba todo golpeado del cuerpo. Ok, entendido. Mm. Pues sí, básicamente eso, cuando desgarra sus vestiduras y revela su secreto, se siente desnudo el Grizzly, así es que lo vencen. Pero el Chacal no vuelve a aparecer, ni mucho menos. Sigue siendo como esta figura así en el background. Mm-hmm. En todo caso, nos movemos al número 141, que es la vuelta de Misterio. Y Misterio no está solo esta vez. Por cierto, volvemos a ver a Morbius, que tenía rato que no aparecía. Nomás apareció una vez. Pues sí. En todo caso, es la vuelta de el gadget favorito de Spider-Man, de Spider-Games. Aún no termino de entenderlo, la Spidey Boogie. La cosa más horripilante que a nadie se le pudiera ocurrir jamás conducir. Para mí es el Homero Móvil en forma de Spider-Man. Pero puedo entender su encanto. Creo que en su ridiculez es encapsula porque a muchos les puede gustar. Es un juguete muy, muy atractivo. Tiene de todo lo que a un niño pudiera gustarle respecto a un juguete, porque es increíblemente único como el auto de Spider-Man. Es lo que un niño dibujaría o diseñaría para hacer el auto de Spider-Man, y aún así tiene como una personalidad muy propia, porque además es un buggy, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, reflexioné durante las 2 semanas después de que grabamos y fui un poco injusto con el Spider-Buggy. Sigo pensando que es horripilante, pero puedo entender su encanto. Básicamente sí. Lo que le pasó a todas mis exnovias después de conocerme. Puedo entender que es horrible, pero tiene algo de encanto. Adelante. Sí, es que es muy simpático, tiene forma de arañita, los colores de Spider-Man. O sea, Peter Parker podrá estar desempleado, sin departamento, sin comer, pero no le falta gasolina al Spider-Boogie. ¡Ey! Así como si le falta techo, por ejemplo, pero... Y lo conduce en medio de la nieve sin techo, en otra parte. lo conduce en todos lados. Básicamente yo creo que sí fue para la época para sacar juguetes. Y está bien. Está bien. Que no entiendo otra razón. Lo interesante es que logra meterlo en la historia. Sí se ve forzado, no lo voy a negar. Uh-huh. Tampoco es que, ay, qué natural se ve el Spider-Bug en medio de todo esto. Pero al menos es un detalle bonito y no estorba. Uh-huh. No te voy a decir que influye en la historia, que es fundamental, pero no estorba. Uh-huh. En todo caso, lo está persiguiendo la policía porque pues aún 30 números después lo siguen persiguiendo porque lo creen el sospechoso o el culpable de la muerte de Gwen Stacy. Logra evadirlos con unas maniobras dignas de Toretto. Tengamos uh-huh. en cuenta que se suponía que la primera vez que lo condujo supimos que Peter Parker en su vida había conducido un auto y no sabía conducir. Entonces, aparentemente, en todo este tiempo estuvo practicando no solo manejo, sino manejo acrobático. Uh-huh. Sí. Lo que sí es que, por desgracia, no conoce mucho las rutas porque cree que va a un callejón, pero es un muelle por la niebla y el Spider-Buggy cae al río. ¿Qué es? Al río Hudson. Sí. Es el río Hudson, pero realmente es una cloaca enorme. Después de tanto tiempo siendo uh-huh. contaminado por la ciudad de Nueva York, es medio radioactivo. En todo caso, un auto más al fondo del Hudson, entonces seguro que está lleno uh-huh. de ellos y de cadáveres y quién sabe cuántas cosas más. Y bueno, la sospecha de, oye, ¿cómo fue que no vi el muelle y que iba a lanzar el carro contra el precipicio? Pues uh-huh. Algo pasó, había una niebla misteriosa allí que confundió a Peter Parker, uh-huh. bueno, a Spider-Man. Sí. Y pues ya regresa a clases, pero pues como que se le aburre las lecturas del profesor Warren. Uh-huh. Y platica con él que qué pasa, chavo, que porque ya no eres el mismo de antes. Y dice, oh, es que tengo grandes problemas, doctor. Y se ve la angustia de Peter, cómo se muerde los nudillos de la mano. Uh-huh. Sí, estaba medio meme eso, la mordida de los nudillos, porque además no lo hace con ojos de preocupación, sino como medio dormido. Está bastante raro. Uh-huh. No es lo mejor que le ha quedado a Rosandro, a pesar de que todos los demás paneles son maravillosos. Pero lo chido es que vemos que la relación con Mary Jane ha ido creciendo. Uh-huh. Peter sigue bastante conflictuado por el recuerdo de Gwen dándole vueltas, pero de manera lenta pero segura, MJ ha ido llenando ciertos espacios sentimentales en Peter. Qué uh-huh. preciosa se ve Mary Jane dibujada por Rosandro, por sí. cierto. Hermoso su cabello rojo. No sé si tiene que ver con el trabajo de recoloreado de acá, pero nada, esos paneles de ellos caminando juntos, tomándose de la mano, la presencia de Gwen. Está muy, uh-huh. muy chisimo y de novela romántica, pero bueno, ya hemos hablado sí. extensamente del origen de novela romántica de Spider-Man, pero están preciosos. Uh-huh. Y aparte el cambio de Mary Jane, ya la empiezan a escribir un poco más centrada, porque prácticamente sí. siempre se ven en la escuela. Mientras antes solo era una chica que quería fiestas, que quería ir a reuniones, a bailar y lo que sea. Y aquí no, ya es un... O sea, esa resolución que tuvo de ser como un ancla para Peter en sus momentos más difíciles, porque era una relación con ella, ya se nota un poco más. Sí, sí, tanto más. Y por cierto, descubrimos que vive en una mansión Jonah, porque cortamos allí. Y no solo eso, sino que tiene un mayordomo. Creo recordar vagamente que algo habían dicho de que Jonah efectivamente tenía un mayordomo, pero wow, o sea, puedo entender la frustración de los periódicos una vez que empezó el internet, porque qué negociazo era, ¿no? O sea, para que el dueño le diera chance de tener un mayordomo, sí, o es el club, Es el club de hombres de pene pequeño, donde es miembro. Cierto. Cierto, como yo no soy miembro de ese club porque tendría que cortármelo, no pude identificarlo tan fácilmente como otros. Perdón, amigo. Uh-huh. Sí, en el que Robbie pues es de color, obviamente es invitado por Jonah. Ah, sí, sí, sí. De color no puede ser miembro. No necesariamente, eso está un poco racista. Estoy seguro que si hay hombres afroamericanos con el pene pequeño, pero al menos Robbie da una Big Dick Energy que es uh-huh. Inevitable. Estoy seguro que sí está bien dotado. Sí, ahí en el club le dicen que le hablan a Jonah y algo lo pone muy feliz con lo que le mencionan, no sabemos qué. Mientras, como te digo, o sea, Spider-Man tiene que robar comida porque se gastó todo el dinero en la gasolina del buggy. Exacto. Entonces, un señor que va con su cajita feliz de McDonald's, le atraviesan unos niños y ella aprovecha para quitarle la hamburguesa y las papitas. Y que dice que después le va a pagar, ¿no? Sí, dice. Sí, después le va a echar unos dólares. Sí, nunca lo vimos, Spider-Man. No, pues que unas tiniebras extrañas alteran su sentido arácnido y ya no lo dejan disfrutar de la comida ni jugar con el juguete que venía en la cajita feliz. Exactamente. Bueno, en todo caso, cae bastante mal porque es otra vez influenciado por una niebla misteriosa. Uh-huh. Si a estas alturas no saben de quién es la niebla, no han estado leyendo esto ni haciendo atención, es misterio. Un misterio que se pregunta, ni sé qué fue de misterio la última vez, que suponía que estaba en la cárcel o muerto, no sé cómo era la cosa. Estaba en la cárcel. La última vez que lo vimos fue cuando se hizo grandote, que metió, okay. que creyó Spider-Man que estaba siendo chiquito y que lo tenían en la Ah, cierto, cierto. Feria. Ok. ¿Pero murió después de eso o se fue a la cárcel? Se fue a la cárcel. Pero dice Peter que pensé que estabas muerto. Ese, de hecho, es el gran misterio. Se supone que misterio está, que el gran misterio de misterio. Se supone que estaba muerto. Pero yo no me acuerdo dónde se murió. ¿Se había muerto en otro número o quién sabe qué? No, más adelante, cuando él investiga, le dicen que no puede ser misterio porque misterio está muerto. O sea, investiga sobre la ubicación de misterio. Después de que Spider-Man se enfrenta a un montón de sus villanos, como el Duende Verde, el Octopus, que salen de las paredes, Tarántula, el Vulture, pues va a investigar qué onda con Misterio, si se escapó de la cárcel, y dice, no, es que Quentin Beck murió en la cárcel hace como 6 meses. Ah, ya. Ok, entendido. El tema es que Misterio hace que Peter le entre a putazos a una pared como uh-huh. todo tipo frustrado y con serios problemas. Destroza sus manos y destroza su traje. Y es allí cuando nos movemos al número 141, donde además el gran gimmick de Misterio es que se levanta su cara de pecera gigantesca y devela que no hay una cabeza ni un rostro detrás de ella, ¿no? Entonces, confundiendo más a nuestro querido Peter. Me encanta demasiado que, sin explicarlo, porque ni te lo dicen, Peter está usando el mismo aparatito que utilizaba para sumergirse en el agua hace ya tantísimos números atrás, ¿no? Uh-huh. Que se vuelve como un gadget propio de él y quienes hemos estado leyendo desde el principio pues ya lo identificamos. De hecho, ni lo mencionan en el guión. Es sencillamente, perdón, no lo mencionan en los diálogos, sino que sencillamente está allí. Que creo que también es un rastro de modernidad. Stan Lee no hubiese perdido una oportunidad de meter un globo allí. Ah, yo que diseñé esto en el número tal, me permite sumergirme para ver dónde estaba el Spider-Buggy. No, aquí no lo traen a colación. Sí, es de esas cosas que utilizó cuando lo atacaban con gas. Y pues mientras trata de sacar el Spider-Buggy, pues se le aparece Misterio otra vez en el muelle. Peter sufre porque tiene todas las manos golpeadas, las tiene vendadas. Lo bueno es que ya sabe evitar la niebla que lo confunde, aunque no se le ocurre la brillante idea que de ponerse el respirador que acaba de usar. Uh-huh. Y ahí es cuando Misterio se quita la pecera y descubre que no tiene cabeza porque le dice que... Exacto. ¿Cómo puedes atacar a un fantasma? Pero bueno, luego está en su depa con Mary Jane, un depa que está completamente desamoblado, están conversando, empieza la niebla nuevamente a llegar, cree que el Kingpin, nada más y nada menos que el Kingpin está por tomar a Mary Jane y amenazarla, le lanza el teléfono a la pared pensando que podía afectar al Kingpin, justo cuando estaba hablando con tía May para asustarla aún más, la tía May que sabemos que si se asusta se muere. Nada, eso lo que hace es confundir aún más tanto a la casera, a Mary Jane, y a la atractivísima supermodelo que descubre Mary Jane es su vecina, así como que para meterle más razones de duda. Si vives al lado de Naomi Campbell, pues cualquier persona se podría, como que, wow, amigo, ya puedo entender por qué quieres estar aquí. Uh-huh. Es que está preciosa la vecina. Nada, o sea, sirve como para dar este ambiente de confusión mental en el que se encuentra Peter, ¿no? Uh-huh. Sí, de que no sabe qué está pasando porque, pues si recordarán, el Kingpin, sí, bueno, la última vez que lo vimos andaba catatónico cuando descubrió que el confabulador, el Shimmer, era su hijo. No sé si en las páginas de Daredevil ya lo aclararon. Ya haya aparecido, ya lo hayan tomado como villano. Pero al menos en Spider-Man tiene ya, calculo yo, como unos 50 números de desaparecido, pero siguen recordándolo como un villano memorable. Pero es que salieron todos. Creo que faltó nada más el hombre vibrador, pero hasta el hombre meados está allí. Sí. Bueno, en todo caso, Ned y Betty anuncian que ya tienen fecha para casarse porque reunieron el dinero suficiente para la fiesta y para hacer el curso ese que te obliga a hacer el DIF. No me pregunten sí. por qué. En todo caso, amigos, vuelve otra vez la confusión. Aquí se enfrenta pues a todo, incluido a nuestro querido Mindworm, el hámster encefálico mamado, sí. Chacal y demás, pero logra vencer, ya no cae en el efecto del gas de Misterio, logra vencer a Misterio y revelar el por qué, cómo logra andar aparentemente sin cabeza. Es un gadget bien curioso. Sí, Peter salió corriendo del clarín donde estaba con sus amigos porque le pareció ver a una silueta similar. Vemos una mujer a lo lejos que trae unas botas y un abrigo como el que usó Gwen Stacy la noche uh-huh. que murió. Entonces piensa que se está volviendo loco. Ahí se encuentra otra vez con sus villanos, pero trae un tracker en el reloj, en su smartwatch, porque descubrió que lo que realmente pasaba es que el Misterio durante su pelea le puso un mugredito en el pecho con el que se creaban los hologramas. Entonces, al pelear con el Misterio, pues ya sabe todo cómo pasa. Misterio realmente no tiene cabeza, sino que es otra máscara que no se dobla la luz y pues parece, hace pensar que no tiene cabeza. Y al derrotarlo, pues se da cuenta que no es Quentin Beck. Es otro mono al cual le pagaron para que se hiciera pasar Exacto. por Misterio. Le dieron todos sus aparatitos para que tratara de volver loco a Spider-Man y pelear contra él. Pues sí. Y aquí vemos que los mantos se han estado pasando, así como pasó con el Vulture en su momento. Ahora está pasando con Misterio, varias reencarnaciones del personaje. De verdad que la explicación es bien breve de cómo este tipo supo acerca de Quentin Beck y decidió ir a vengarse. El tema es que se ofreció, exactamente. Bien interesante eso. Se ofreció el tema a es que Jameson. Asusta. Cierto que Jameson lo contrató, es verdad. Uh-huh. Y asusta a Jameson cuando lo llama desde la policía. Utiliza su llamada en vez de pedir a un abogado, lo que sea, de decirle: mira, págame o consigue un abogado. Uh-huh, o si no, voy a revelar que fuiste tú el quien me contrató. Y eso hace que nuestro querido Jameson salga huyendo nada más y nada menos a París. Sí, o sea, como vil político mexicano de que es que tengo una reunión de cosas políticas en otro país que está lejos del alcance de las leyes mexicanas. Jameson hace lo mismo y se va de vacaciones a París. Y por supuesto, si se va Jameson de vacaciones a París, nos vamos a ir todos a París. Otro episodio uh-huh. de estos que básicamente es Spider-Man conociendo otra ciudad, así como cuando los Simpsons se iban de viaje. Pues uh-huh. igualito. Pero ahora, digamos, tanto a Peter como a Spider-Man, bueno, que son el mismo, le vale medio pito que vean a Spider-Man y a Peter Parker en la misma ciudad, que hay misterio. Uh-huh. Que recuerdo que esa fue la razón por la que cuando visitó Londres no fue a hablarle a Gwen Stacy para que nadie sospechara que se trataban del mismo. Uh-huh. Aquí no le importa un carajo. No, pues que aquí, pues el Jameson está en Europa, ¿verdad? Uh-huh. Spider-Man sigue viendo una figura que parece que es Gwen Stacy, pero pues no la alcanza a ver. Cuando va a buscar a Jonah para ver si hay trabajo en el Beagle, pues descubre que sigue allá. Entonces, Robertson ve a Peter y le dice: ¿sabes qué? Hay problemas, nos mandan un telegrama que quieren dinero por Jonah, que está secuestrado allá. Entonces listo que tú, alguien que sé que es Peter Parker y no Spider-Man, guiño guiño, vaya conmigo a ayudarme. Exactamente. Sí, está muy raro que entre todo el staff que pudo haber escogido del Clarín, en vez de llevarse al experto en seguridad o inclusive unos detectives o alguien de la policía, no, él decide llevarse al fotógrafo freelance que aún está en la universidad. Sí, está uh-huh. raro. Pero bueno, se van juntos a París, pagados por el Bugle para ir a liberar a Jonah. Pero quizá lo más interesante es que se despide uh-huh. muy, muy cariñosamente de Mary Jane. Digamos que es el punto, supongo que este es su primer beso. Digamos que el punto que Mary Jane dijo: ajá, ya, lo atrapé. Sí, este es un beso muy candente, despido, porque incluso ambos se sienten, lo mencionan de que se quedan bastante tiempo y sienten que hay algo diferente ahí. Exactamente. Y podemos decir que es el inicio de su relación formal. Sí. Bueno, más o menos, al menos de cierto contacto físico. En todo caso, lo que les comentaba acerca de Ross Andrew dibujando los fondos aquí se hace aún más evidente porque se trata precisamente de París y, por ejemplo, este ataque a las orillas del Sena está precioso, como los fondos están dibujados y la acción está maravillosa. Me encanta que dicen que todos los diálogos que estén italizados o en cursivas, vamos a entender que son dichos en francés. El tema es que todos los diálogos están escritos en cursiva en todo el texto, entonces está bastante complicado, al menos yo no vi la diferencia entre uno y otro. En todo caso, yo lo leí como si fuera inglés, pero con acento francés. Entonces, decían, Sugon him, you Him, Brooklyn fools. Fools. Exacto, y la bla, así. Y se aparece el ciclón. Amigos, perdón, sé que eso hirió sus oídos. No voy Yo a soy detenerme, el racista. voy a seguirlo haciendo, exactamente. Aparece el ciclón americano, siempre se están atravesando. El ciclón no es más que un ventilador gigante. Que es un That's tornado it. como es como el Whirlwind, el enemigo de los Avengers, pero en francés y sin las aspas. Básicamente. Imagino que tienes tú una figura del ciclón, amigo. No. No es el peor villano de Spider-Man, pero tampoco el mejor. No, no creo que haya salido más de tantas veces como para recordarlo. ¿Ha vuelto a salir alguna vez? No recuerdo, la verdad. No es Creo que particularmente no. memorable, ¿no? No. Bueno, total, la tía May le habla a Peter a ver cómo está, pero también ella se sorprende porque ve una figura similar a Gwen Stacy y recuerden que cualquier cosa ya choquea a la tía May porque es un chihuahua humano. Y Eso estaban cuando diciendo. iba a salir con su cita con con su novia, la señora Watson, pues Sí. ahí le da Fallece. el patatús. Desfallece, le da un patatús. Otra razón más para complicar a Peter, la misma de siempre, qué pinche hueva. En todo caso, qué precioso le quedó Notre Dame a nuestro querido Rosandru. El backstory del ciclón también está muy chido, la manera en que está dibujado. Me gusta muchísimo el estilo de Andrew en estos números. Creo que se consiguió a sí mismo. La pelea también está muy, muy emocionante. Increíble cómo en una sola página. Y con algunos splash page para darle aún más impacto, así como hizo con el Grizzly, lo hace aquí con el Ciclón. Se siente como la amenaza es diferente. En este caso, no es fuerza física la que utiliza este enemigo, sino pues el efecto del viento. Pero sí está bastante estúpido como lo derrota, porque básicamente le pone un ventilador grandote para que gire en sentido contrario. En fin, amigo, no es mucho más que decir de esto. Rescatan a Jonah. Rescatan a Jonah, pone una grabación ahí para que se escuche una voz de Peter a lo lejos y no relacionen que son la misma persona. Sí. Ah, en fin, ni hablemos de eso. En todo caso, la revelación, lo importante acá es que Gwen Stacy Bueno, sí, está viva. está viva, se la consigue en el depa. Sí, va a buscar a la tía May porque la señora Ana le dijo que había pasado algo raro y en eso Que que estaba abre malita. la puerta, ahí está Gwen Stacy vivita y coleando. Y nos vamos al número 145, que en vez de hablarnos de la vuelta de Gwen Stacy, que es lo que todo el mundo quiere leer, atraviesa al escorpión, que no he visto un villano más estorboso, fastidioso y mal puesto que este, porque a mí no me podía importar menos qué carajo pasaba con él. Yo quería saber cuál era el pedo con Gwen Stacy y tuve que aguantarme la mitad de este número y un Marvel Team Up para poder seguir avanzando en la historia. Maldita sea. No me Es, gustó eso. eso le gusta al hombre miados y al choker. Exactamente. quizá no por ridiculez de diseño, pero sí por ridiculez de historia. El escorpión se está convirtiendo en mi villano menos favorito. Sí, entre el hombre vibrador y el hombre meados, al menos no está tan mal. La reacción de Peter a la presencia de Gwen, bastante neurótica y un poco ridícula y exagerada, básicamente es violencia y rabia lo que le da su presencia en vez de agradecer que allí se encuentre. Pero Pero tiene que ver con la, no sé, con el con la contexto, o naturaleza de sea, su sí. No, y si fuera considera una persona normal, sí te creo que estás viva, qué bueno y bla, bla, bla, pero Peter Parker es Spider-Man en secreto, entonces acaba de pelear con Misterio, que tiene un montón de hologramas y mugreros y robots y otros villanos que hacen lo mismo. Está el camaleón, que se puede vestir como quiera, entonces obviamente lo que su primer pensamiento es, tú no eres Gwen Stacy, es alguien que eres un impostor y no puedo vivir con ella. En todo caso, todos tenemos un Alfredo Adame interno, problemas de manejo de la ira, y deja a la pobre Gwen, bueno, básicamente la empuja, ¿no? La maltrata. Sí, la avienta. Muy mal, Peter, muy mal. Masculinidad tóxica. Contexto. Hay contexto. No justifiquemos el problema del patriarcado. Hazme el gran favor. Bueno, pues no sabía. Y eso lo dice después de 4 comentarios racistas. Ya había hecho un acento francés. Pero bueno, amigos, así estamos. Eres un doble cara, Bernardo. Lo sé. En todo caso, no sé ni qué pasa aquí. Bueno, básicamente el Mark Gargan fue un prisionero modelo y se escapa de... Bueno, no se escapa, le dan la libertad condicional, porque recordemos que ahí en Nueva York pues están llenas las prisiones, entonces si uno se porta bien, pues ya lo dejan ir, no importa si quiso robar, matar o lo que sea. Sí, exacto, la sentencia se reduce al momento en que te necesiten nuevamente en la trama. Y pues está muy mal tía May, Peter bastante confundido de si le revela o no el tema de Gwen, pero básicamente preocupado por su tía, y vemos cómo el escorpión empieza a hacer desmadres. Otra vez Peter dormitando, cuidando a su tía, pues empieza a tener un montón de imágenes, entre ellas recordando todo lo que pasó con Norman Osborn y la muerte de Gwen. Están muy bien hechas por parte de Rosandro. De nuevo, me está gustando muchísimo, me gustó muchísimo el arte acá. Es el estilo de cómic que recuerdo mucho, o que asocio mucho, mejor dicho, asocio mucho con superhéroes y con, en este caso con los 70s. Y nada, pues Peter, para distraerse de todo lo que está pasando, la situación con Gwen y demás, y de lo que está pasando con su tía, porque nada más tiene que esperar a que se recupere, decide salir y se consigue nada más y nada menos que con el escorpión y empiezan los putazos. Sí, escuchan radio que el escorpión anda ahí robando cosas, entonces va a detenerlo y pues pelea aquí, por lo menos más dinámica que las que ha tenido anteriormente con este mismo villano, donde descubrimos que puede hablar debajo del agua de Spider-Man en su momento. Digamos que lo que aquí más puede interesar o que lo hace diferente es que justo en medio de la pelea o antes de que empiece, está Peter pues en plena confusión tratando de ordenar sus pensamientos, y tenemos una nota donde nos dicen, oye, si quieres saber qué pasó entre la pelea que vas a ver del escorpión y su salida del hospital, vete a leer el Marvel Team Up número 33, si tienes curiosidad al respecto. Y yo muy obedientemente interrumpí la lectura y me fui a leerlo. De todas maneras, vamos a leer o a comentar el final de este número, que no es nada más que el escorpión logra enterrar a Peter en un montón de cemento. Lo da por muerto, pero Peter obviamente pues sobrevive muy rápidamente en el panel siguiente, logra ir al hospital y allí descubrimos, le dice Ned Leeds que efectivamente la Gwen que él vio es real, pero que no significa que la otra Gwen Stacy esté viva, porque de hecho fueron a desenterrarla en todo este tiempo, era así rápidamente para averiguar si estaba el cadáver o no ahí, y ahí sí estaba putrefacto pero permanentemente muerto. Y esta Gwen Stacy, pues no hay otra manera de definirla sino de que se trata de un... No lo dicen todavía. No sabemos qué está pasando. Hay un cuerpo de Gwen Stacy enterrado, que no se ha tocado, lo fueron a checar. Ned Leeds lo confirma y dice que las pruebas que le hicieron a Gwen indican que también es una Gwen Stacy real. O sea que la mona está viva, no es un robot, no es el camaleón disfrazado. No sabemos cómo, pero son dos. Idénticas. No sabemos cómo, pero son dos. Idénticas, exactamente. Bueno, entonces tenemos el Marvel Team Up número 33. En todo caso, lo que habría de comentar de ese, porque estoy buscándolo aquí y no lo consigo, al menos no en mis... Ah, sí, lo tengo aquí. Sí, lo tengo guardado en mis bookmarks, amigo. Entonces vamos a ver si logro colocarlo para que lo comentemos rápidamente. Pero digamos, lo más importante acá es que no trata precisamente del escorpión, sino de un personaje que a mí en particular se me había olvidado hace millones y millones y millones de años, que es el Luther, que además cambia de nombre, y la presencia de otro personaje maravilloso de Marvel que todos amamos con locura. No mames, ¿cómo han querido meternos a Nighthawk hasta en la sopa? Y lo siento. Lo siento, Nighthawk, pero no. It's not gonna happen. Marvel, stop trying to make Nighthawk happen, porque no va a pasar. No sé si tú llegaste a leer este número, querido. No, realmente no, pero pues de hecho me lo brinqué porque pues es el Luther. Es el Luther, que es el Meteor Man, y han cambiado tantas veces el nombre, y el Nighthawk, que es el Batman de Marvel, que ha tenido tantas versiones, que creo que uno de los Batman de Marvel, porque lo han intentado varias veces, uh-huh. Digamos que es el menos famoso de todos los Marvel, de todos los Batman de Marvel. En todo caso, sirve como para darle, explica un poquito el cambio de actitud de Peter entre esos primeros momentos del número anterior y lo que sucede luego. Quizá lo memorable acá es que está dibujado por Sal Buscema, pero dice que son nada más los layouts lo que es Sal Buscema, y que Coleta, Vince Coleta, infame entintador de los Fantastic Four, hizo los acabados. En todo caso, el arte está bastante más feo que lo que estaba haciendo Ross Andrew en Amazing Spider-Man, se nota, porque esta es la historia paralela, porque sí deja bastante que desear. En todo caso, Nighthawk termina tratando de meterle un poquito de claridad a Peter, porque Peter anda con una sed de venganza muy grave, tiene entrarle putazos a todo, y él le dice, oye, por muy feo que sea el Luther y por muy loquito que esté, no es su culpa sufrir de la enfermedad mental que sufre. De hecho, está la clásica crítica social de Marvel, porque hablan del sistema penitenciario, que no está hecho para reformar a nadie, sino sencillamente para hacer dinero. Porque por una conversación con su compañero de celda, Luther se da cuenta que sí, que aún tiene super fuerza, logra escapar. Y es el team up más raro del mundo, porque realmente no hacen equipo Nighthawk y Peter, sino que se entregan ciertas tareas que tienen que hacer, y cuando vuelven a encontrarse, se pelean porque Peter quiere ir a matar al Luther y Nighthawk no lo deja. En todo caso, en un próximo número, si querían seguir leyendo team up, cosa que yo no voy a hacer, parece que un líder de un culto que va a perseguir a Spider-Man. Sí, porque básicamente estos números de team up son para que Spider-Man presente a un héroe que quieren darle reflectores. Nighthawk venía de ser villano de los Avengers junto al Escuadrón Supremo, pero por alguna extraña razón a él siempre tratan de ponerlo como héroe del Escuadrón Supremo, a veces a Hyperion, pero a los demás casi no. Pero pues no pega, por más que lo intente. No pega porque es un personaje, a mí me parece bobo, blando. Es tan Batman que, en fin. En todo caso, es la voz de la conciencia en ese aspecto. Le da a reflexionar a Peter respecto a cómo está actuando. Eso hace que sea un poquito más atemperado cuando se enfrenta al escorpión, y probablemente hizo que el escorpión lo derrotara. Afortunadamente no lo mata el escorpión, descubrimos lo de la identidad de Gwen, pero esto empieza bastante raro porque empieza con un splash page donde conseguimos a nuestro amigo el Chacal en la mejor versión que ha dibujado de él Rosan, porque ya al menos en esta versión recoloreada de Marvel Unlimited podemos ver que es el puppet master detrás de toda esta trama. Sospechamos, no sé si lo dice, pero sospechamos que quizá tenga algo que ver con esta nueva Gwen Stacy, que sí, ciertamente no han dicho que se trata de un clon aún, pero es lo que pudiera sospechar. Y además, en toda su furriness, ya podemos ver hasta detalles peludillos de su traje, ¿no? Sí, es que lo único que dice es que el Jackal nació hace 2 años, casi 2 años, cuando alguien murió. Recordemos que todavía en esta época, más o menos, cada año de publicación era un año en tiempo real. Entonces, si se van a hacer lo que pasó hace 2 años en Marvel, pues más o menos tendrán una idea de qué pasó. Y pues aquí Gwen trata de pues seguir con su vida. Recuerda que Peter era su novio, pero al besarlo se da cuenta que hay algo raro en Peter, porque pues, Peter ya no la ve así. Y más porque sabe que no... pues siente algo raro en esto. Y tenemos una viñeta clásica, esa imagen donde Peter voltea hacia atrás y se va quitando la ropa. Quizá la han visto en otras interpretaciones hace poco. Sí. Yo sí la he visto. Es muy clásica. Sí, básicamente teníamos rato que no lo veíamos cambiándose el traje de Spider-Man, pero sabemos que lo usa debajo de la ropa, entonces lo vemos en la mitad de ese... de ese cambio. En todo caso, interrumpimos un momento para ver al Chacal ya regodeándose con el hecho de que mató a Spider-Man y tratando de hacerse del control de la mafia de Nueva York, que sabemos que... el escorpión, perdón. Lo mismo. que ahora es para meterle un poquito aquí de racismo, el jefe es un italiano bastante estereotípico. En todo caso, fracasa Chacal, Escorpión, al darse cuenta de que, según cierto noticiero, Spider-Man sigue vivo. Y informado por el Chacal, sabemos que se va al hospital a tratar de averiguar de boca de tía May o de Peter Parker cuál es el paradero de Spider-Man, porque alguien le dijo que ahí era donde estaba. Exactamente. Segunda vez que interviene el Chacal con algún otro archienemigo de Spider-Man para hacerle la vida difícil. Sí, lo recluta de alguna forma el Chacal al Escorpión y le dice que pues la viejita sabe, o Peter Parker, entonces va a buscarlo al hospital y se le aparece ahí con una imagen espectacular donde Peter mueve la cortina que es la pared de habitación entre hospitales de esa época. Y ahí está el Escorpión que salió de la ventana y pues trata de decirle, golpea a Peter y se lanza sobre la tía May para que revele dónde está Spider-Man. Pero por supuesto, si la señora es un chihuahua humano, imagínese este susto que mataría a cualquiera, pues ella lo mata 3 veces. Sí, en todo caso, es muy resistente tía May, tan resistente como Alfredo Adame, de hecho. Es un poder mutante. Exactamente. Y total, el escorpión ve que pues no encuentra información ahí y sale a buscar a todos los cuartos a ver dónde está. Un momento que aprovecha Peter para cambiarse a Spider-Man y empieza la pelea contra él. Y aquí, aunque sí han mencionado que el escorpión es más fuerte que Spider-Man en sus inicios, pues aquí recordemos que muchas veces Peter controla su fuerza para no irse al 100. Y aquí pues... acaban de atacar a la viejita, la tía May, pues se calienta y se lanza con todo contra el escorpión, que no puede más que huir de Spider-Man. Exacto, que lo asusta, ¿no? Hasta el punto de que le dice, ya, yo me voy a entregar, no me pegues más. En algún punto, eso me pareció un poquito sacado de onda, ¿entenderías o se me hacía que estaba inundado por la rabia Peter y que probablemente se le iba a ir la mano? Yo pensaba que se iba a hacer la tragedia, ¿no? Pero no, en un momento piensa, qué bien que él piensa que ando descarriado, con eso, si mantengo el acto voy a confundirlo aún más y voy a lograr que se rinda, efectivamente es lo que pasa, y termina de hecho bastante gracioso el número porque arrastran al escorpión para ir a disculparse con tía May, y tía May reconoce por primera vez que aunque a ella no le guste Spider-Man, al menos Spider-Man tiene modales. Está bien. En todo caso, nos movemos al número 147, donde, sin ir muy lejos y sin perder demasiado tiempo, otra vez el Chacal contrata a otro reciente villano para hacerle la vida difícil a Spider-Man. Quizás sea el número donde más involucrado esté después de cuando involucrado estuvo con el Grizzly. Y es nada más y nada menos que Tarantula, que es esta versión rara de Spider-Man sudamericano, ya lo hemos dicho. En todo caso, creo que es el mejor número o cerca de ser el mejor número de este grupo, porque tiene un montón de elementos medio surreales, medio ridículos. se toma un tiempo en medio de las peleas para retratarnos pensamientos de las personas que están observándola, porque se pelean en pleno centro de Nueva York. Uh-huh. Y la pareja que tanto le gusta a Spider-Man, de todos estos números, la pareja del afroamericano y el pelirrojo, vuelven a aparecer, pero ahora no son dos policías, sino dos niños, reencarnaron dos niños. Reencarnaron nuestra pareja racial por excelencia. Las minorías de los hombres negros y los hombres pelirrojos renacen en un par de niños. Ah, cómo disfruté esa parte. Y aquí, pues, el tarántula estando en prisión, les dejan hacer unos zapatos filosos con punta. Mira, no más que filoso, prácticamente un arma con punzocortante. Ajá. Con la que además mata a uno de los guardias de un solo putazo. Una patada. Tiene, uh-huh. Sí, tiene de una patada, sí, perdón, de un puntapié. Y tiene acceso además a un soplete. A un soplete que es lo suficientemente poderoso como para derretir unas debilísimas rejas. Y escapa muy fácilmente de la prisión. Oye, en el sentido, sí, de que, aunque lo persiguen con tiros, justamente con los zapatos que logró hacerse, escala las paredes, uh-huh, y hay un amigo que está esperándolo en el momento justo a una velocidad adecuada para que llegue. Exacto, pero, o sea, para que hayan calculado esa proeza de que el momento que se lanzara por la pared, pasara ese tipo como a 60 kilómetros por hora y pasara en el momento justo para que él pudiera entrar en la van, uh-huh, estaba maravilloso. Ese amigo resulta, sí, ser nada más y nada menos que el Chacal. El Chacal. Uh-huh. Y eso del soplete me recordó algo que iba a mencionar, pero se me pasó. Cuando Peter se está quitando el artefacto del brazo que le puso el Chacal, que dicen que tiene que tener mucho cuidado y prácticamente también agarra un soplete para quemar los circuitos. Me pareció muy... Parece aquí quieren arreglar todo con sopletes. Exactamente. En todo caso, amigos, tenemos un diálogo bien interesante entre Mary Jane y la tía May, porque Anna Watson va a buscarla del hospital porque Peter no puede, obviamente porque está peleando con todos estos supervillanos. Y la tía May le da un buen, aunque machista, consejo a Mary Jane. De hecho, si a mí me hubiesen preguntado, yo le daría el consejo inverso. Es como que, amiga, si no es para ti, no tenías por qué estar persiguiendo a la gente. Esta visión medio paternalista o maternalista en este caso de la relación entre hombres y mujeres, que las mujeres deben ser las que muevan los hilos backstage. Y le recuerda, por cierto, tía May, que si ella no hubiese sido más atrevida con el tío Ben, pues no, su historia de amor no hubiese florecido, porque él era increíblemente retraído y introvertido. Ella fue la que logró sacarlo de su cascarón para que se le declarara o empezara su relación, y que debe insistir más con Peter, que no debe dejar que el orgullo, la presencia de esta nueva Gwen, uh-huh, la saque de la jugada, porque bueno, ya ese hombre es de ella, ya ella había orinado ahí alrededor y había marcado territorio. Entonces no deje que se lo quite, mija. Ese es su, sí, macho. Básicamente le dice que mucha gente solo tiene una oportunidad en el amor, entonces que no lo deje ir. Exactamente. Y le da esa confianza que la Mary Jane, porque dice, es que, pues, ¿qué onda? Pues ya el Peter ni me habla, y dice, pues que tú también búscalo, deja de estar fiestas, ponte tu delantal, hazle unas galletitas, dile que eres una mujer hogareña. Exactamente, que te vas a dedicar solo a él y que eres el dueño y señor. En fin, no es precisamente el mejor de los consejos, pero ayuda a mover la historia. Sí, y aquí en esta página es donde encontramos la palabra clave que querías que dijera. Porque sí, Ned Leeds le enseña el reporte sobre Gwen Stacy del laboratorio, uh-huh, y básicamente dicen que sí, es Gwen Stacy, más o menos, porque, uh-huh, también más o menos es un clon. Entonces, mencionan la palabra por primera vez. Sí. Eso, por supuesto, afecta mucho a Peter, porque lo que hace es pensar, básicamente porque está en ese conflicto de que ya había dejado a un lado a Gwen como un recuerdo. Uh-huh. Y tenerla en presencia física, así sea una copia, y al saber que se trata de una copia, que pudo haber muchas copias más, uh-huh, eso lo conflictúa bastante. Está bien chido como para lograr que él precisamente abandone o supere esa pérdida, utilizarlo, uh-huh, como mecanismo para ello. En todo caso, cuando se da cuenta de eso, tenemos a un Spider-Man que no solo se roba hamburguesas, no solo quiere casi matar al pobre Luther, sino que además vuelve pedazos y añicos vidrio. Una tienda de espejos. Si cada espejo son 7 años de mala suerte, pues bueno, creo que aquí le alcanzaron todas las épocas de mala suerte. Si quieren la razón por la que Peter Parker es este desgraciado y sufridor, como le gusta a los fans de Spider-Man, es por esto. Sí, 7 años de mala suerte por cada espejo. Rompió como 100. Hay Spider-Man miserable para rato, para que nuestro querido amigo Jorge González lo disfrute. En todo caso, está maravillosa la pelea entre Tarantula y Peter porque tiene estos elementos que me recuerdan a las películas de Sam Raimi que se tomaba este momento para las personas afectadas, los transeúntes, los que estaban manejando en el tráfico, los que se encuentran en el camión donde se atraviesan Peter y Tarantula a pelear. Tenemos pequeños snippets de ellos hablando, viéndose afectados por esto, sin ningún otro motivo que darle ambientación a la situación o darle ese hacer sentido. Esa ciudad viva. Sí, pero también le da como un ambiente medio surrealista. Yo en algún momento llegué a pensar estos diálogos y demás como para hacernos saber que quizás esto está sucediendo en la mente de Peter. Porque, por ejemplo, un elemento que aquí sucede es que se montan en el autobús y lo hacen bastante latente o obvio. El chofer del autobús, del camión, se comporta de una manera bien extraña porque le dice a todos que se vayan al fondo, como hace todo buen chofer de camión, ¿no? Ya no cabe más nadie, me están aplastando, ¿no? Así cabe más, métale. En el fondo hay lugar, pásele, pásele. ¿En el fondo de qué? ¿Del infierno? ¿Del agujero negro? Maldita sea. En todo caso, lo recalca Peter. Y luego tenemos a una Gwen Stacy que se monta en el camión, pero está como embelesada, como hipnotizada. Entonces, mientras ellos pelean, mientras Tarantula y Spider-Man pelean dentro del camión. Entonces hay como ese elemento surrealista dentro de todo esto que te pudiera hacer pensar que se trataba de un sueño. O quizá era lo contrario, ¿no? Como están haciendo la ciudad viva, de la gente comentando, es quizá Gary Conway diciéndote, parece, pero no, fíjate que la gente está comentando y si fuera un sueño no lo harían. Sí. Funciona en todo caso, para una cosa o para la otra. Sí, y aquí pues el conductor le pide que pague su pasaje a Gwen. Peter Spider-Man no entiende qué pasó hasta que se revela que el conductor no es nada más que nuestro furro favorito de estos números, el Chacal. Que le gusta usar una máscara de humano sobre su máscara de animal que oculta su rostro de humano. Y parece villano escubido. En todo caso, dejan unos tipos que andan en un bochito dando vueltas de cabeza. Sabemos que están vivos porque los vemos después de dar vueltas. Exacto, contando acerca de lo que sucede. El tema es que se van al puente de Brooklyn y aquí yo tengo una pequeña nota para Gary Conway. Yo recuerdo que Gwen murió en el puente de Queensboro. Que uno está al lado del otro es otra cosa, pero son puentes diferentes. ¿Qué es pasó que de ahí aquí? Se pasaron al otro. Ahí dejaron el camión los sonos. Aquí voy a echar atrás a ver si soy yo que lo estoy mal recordando, pero se supone que el Chacal lo que quiere es rememorar lo que sucedió con Gwen o al menos afectar de esa manera a Peter al colocarlo exactamente en la misma situación en la que estuvo con el Duende Verde. Que es básicamente voy a matarte como tú, dice tú, Peter, mataste a Gwen. Honestamente, hace antes de leer años. Esta página, hace 2 años exactamente, pensé que iban a hacerlo caer y luego con una cuerda o en este caso con algo que simulara la telaraña de Spider-Man, tratar de rescatarlo para que se rompiera el cuello y así ser la prueba definitiva de que esa fue la muerte de Gwen, la causa de la muerte de Gwen, pero no, sencillamente lo lanzan al vacío y Peter logra pues columpiarse o salvarse con su telaraña, pero de hecho por el balanceo y por la fuerza de inercia se golpea contra las paredes del puente, ¿no? That's it. ¿Qué es eso? Eso lo vemos en el número siguiente, en el 147, cuando pues se da de golpes contra las paredes del puente. Sí, 148. Llenísimo de tensión estos números. 148, perdón. Llenísimo de tensión estos números, exquisitamente dibujados. Creo que inclusive mejor en cuanto a tensión y a construcción que la muerte de Gwen Stacy. Me gustó bastante inclusive el final de esta saga. Pero bueno, no sé si nos cuentas tú un poquito más, estimado, de estos paneles. Básicamente el Chacal avienta a Spider-Man hacia el vacío encadenado para que se muera. Spider-Man alcanza a liberar sus manos, con lo que una telaraña se balancea, pero pues al estar limitado de movimientos pues no puede detenerse y golpear contra el muro. La policía pues llega, ve todo eso lo que dejaron ahí y les dice, bájense del puente si no disparamos, pero pues, están como a 50 metros no, como un kilómetro de distancia, pues nunca les van a dar. Entonces el chacal revela que en la gabardina que trae Gwen Stacy trae una especie de piezas con los que hace un arnés que le pone a la tarántula, con lo que pueden desaparecer, bueno, irse volando hacia la nada mientras dejan a Spider-Man ahí, colgadito. Y que hace una buena explicación de que la policía pues no puede acceder rápidamente porque solamente se puede entrar a esa parte del puente pues subiendo por las escaleras internas, a menos que tuviese un dron o un helicóptero. Entonces esta gente tiene chance para escapar. Y otro detalle es que supuestamente inconsciente está guindando del puente contra el río Spider-Man. La policía lo toma. Y aquí yo creo que ya tenemos una evidencia de que ya Stan Lee y sus ideas acerca de lo buena que es la policía, porque siempre la retrataba en la mejor de las imágenes, ya no es el caso. Han pasado las décadas, entonces obviamente la imagen de la policía se ha deteriorado al menos desde los 60 a los 70, porque se trata de unos tipos que solamente quieren aprovecharse de atrapar así a Spider-Man y de hacerse con el crédito. Y quizá lo más evidente sea este panel en el que Spider-Man logra escaparse de ellos, ciertamente los golpea porque se ve hecho el desmayado, se tira contra el río, pero además tienes a un policía como el propio mafioso ametrallando el río. Eso es algo que Stan Lee no hubiese permitido, hubiese pedido que se borrase, ¿no? Porque la policía siempre tiene que verse como la buena. Entonces, pequeño detallito, tenemos a un Peter muy muy confundido que va a su depa y se consigue con una Mary Jane ya decidida después de su conversación con la tía May, la cual tuvo en el Marvel Team Up, si mal no recuerdo, decidida a recuperarlo, y un Peter tan consternado que le cierra la puerta en la cara, aunque de inmediato se da cuenta de lo que hizo, ¿no? Y teníamos la respuesta de Spider-Gamer, pero nuevamente le ha marcado. Entonces colocamos nuestra musiquita de costumbre hasta que vuelva al programa. Perdón, ya regresé. Nuevamente no te perdono. No, así me quieres de todos modos. Pues sí. El tema es que Peter le cerró la puerta en la cara a Mary Jane, amigo. Uh-huh. Y después se ahogó sus penas en un... Muy baño masculino, de baño de espuma, sí. Se parece a Chandler cuando descubre lo rico que son los baños. Es que son muy relajantes. Sí, yo en la casa de mis papás teníamos bañera y era muy relajante el baño de espuma. Sí, sobre todo a los desde los 12 hasta los 16 años, esos relajantes baños de 3 o 4 horas. Sí. Tenía que desinfectar esa bañera que iba después, no mames. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Bueno, total, aquí, pues... Vemos a Ned Leeds, que se ha vuelto un personaje de apoyo bastante importante en estos números. Sí, claro. Uh-huh. Que le viene a contar a Peter, pues, que quiere seguir con la investigación del suceso de Gwen Stacy. A ver, ¿qué pasó? Porque, porque ahí quiere sacar más información y es cuando Peter, pues, le cuenta que en un momento, pues, Ned va con él porque, pues, aparte de ser su novio, es su compañero de escuela. Y le quiere preguntar más sobre el asunto de los clones. Y es cuando Peter recuerda que en la clase pues tomaron muestras de todos, de sangre. Uh-huh. Con lo que podrían hacer un clon. Incluso de Gwen. Y pues ¿quién puede saber de eso? Pues el profesor Warren. Exactamente. Y van a hablar con el profesor Warren, que siempre estaba en el background. Nunca nos han dejado que nos olvidemos de él, lo cual hace, al menos el utilizarlo para este misterio, algo bastante, bastante interesante. Uh-huh. El tema es que el tipo les cuenta acerca de un asistente, Anthony Serva, que además sale como en el background junto a un montón de tubos de ensayo recogiendo estas muestras, y la carita que tiene es muy chacalosa. Sí, sí. Tiene un rostro chacaloso. Sí, es un rostro chacaloso, es alguien malo, él debe ser el chacal. Sí, claro. Exactamente, exactamente. No hay una otra duda. Total, eso es lo que no dejan entender, y que Serva está desaparecido. Entonces toman rumbos distintos. Spider-Man va a seguir una pista en una fábrica abandonada. Mientras Needless va a la casa de Serva, y así van a uno de los dos, pues lo tiene que encontrar. Exactamente. Y bueno, enciende su batiseñal, digo, su spider señal, Peter dentro de esta fábrica abandonada, Y me encanta la revelación de Tarántula bañado por la luz roja de la Spider Señal. Está muy bobo, muy clásico de cómic de superhéroes, pero exquisitamente dibujado. O sea, el estilo aquí de Rosandro está de lo mejor. El trabajo aquí de coloreado. De hecho, recuerdo en estos números, creo que en algunos de estos números es la primera vez que veo que ya le dan crédito a los coloristas. Uh-huh. Y aquí es donde más se nota. De nuevo, el retrabajo en Marvel Unlimited lo hace aún mejor, más moderno, más vibrante. Puede ser que para algunos puristas, sobre todo quienes leyeron esto originalmente impreso, pues les perturbe un tanto porque lo recuerdan con cariño quizás los colorcitos apagados y la calidad de la impresión en ese momento, uh-huh. pero yo que lo estoy leyendo en digital, creo que lo disfruto un poquito más así. Quizás porque no tengo ese, uh-huh. ese tinte de nostalgia. No sé a ti qué te pareció releer estas páginas con ese detalle o si tú tienes quizás alguna impresión donde se vea este recoloreado. Impresión no, porque yo no tengo números así de viejos, pero se ve, o sea, esta pelea en la oscuridad es espectacular porque prácticamente vemos en la espalda de Spider-Man, pero lo de Tarántula solo vemos lo que ilumina la señal. Exacto. Uh-huh, uh-huh, y se ve muy, muy, muy padre. Muy como padre. Porque va revelándose, ves las botas con el aguijón en la punta, ¿ah, quién será? Y va subiendo la luz y pues ya se revela el Tarántula, uh-huh. que prácticamente lo que ve Peter apuntando con su luz es lo que vemos. Y que además es una luz rojiza. Entonces, ajá. hay elementos aquí que luego Frank Miller va a ser muy propios, hasta el punto que lo van a identificar, va a ser parte de su estilo, pero esto me recordó a ciertos paneles, por ejemplo, de Daredevil uh-huh. y de algunas peleas. No recuerdo si Frank Miller llegó a dibujar algún número de Wolverine o estoy mal recordando. Creo que sí. Pero hay una pelea de samuráis, capaz que es Ronin lo que estoy recordando y por eso estoy confundiendo uh-huh. la gimnasia con la magnesia, pero que hay un juego de luces así. Claro, sí. La página construida así, pero que digamos que aquí Rosandru capaz que fue parte de la inspiración de eso y si no, al menos se puede ver como origen de cierta manera. Está muy gracioso uh-huh. cómo vence a Tarántula porque literal logra que clave sus aguijones en lo que aquí en México llaman un espectacular, yo lo llamo una valla de una venta de sodas que está justo detrás de un tanque de agua. Entonces uh-huh. queda el agujero como tal del espectacular justo en la salida de la lata. Entonces parece que la lata está saliendo del agua. Sí. Está bobito. Probablemente, quizás si estuvo en el guión, no lo sé, pero yo le voy a dar el crédito a Rosandru. En todo caso, pues logra vencer a Tarántula, pero alguien le raspa la nuca otra vez. Le raspa la nuca y es el Chacal. El Chacal está ahí junto con Gwen y un Nidlis amordazado. Pero se está quitando la máscara. ¿Y quién es? ¿Es el asistente? Es un bigotón. No, es un señor bigotón. El profesor Wallen. Miles Warren es el Chacal, ¿quién lo diría? Exactamente. Nada, está genial. Les voy a ser muy sincero, ya lo sospechaba por todo lo que había comentado Spider-Man, que estuviésemos pendientes de él, pero te agradezco la gentileza de no haberlo revelado, porque al menos en este número me hizo, va a ser este tipo el asistente uh-huh. que va a ser el Chacal. Esa revelación hizo que yo hiciera un audible gasp, sobre uh-huh. todo yo que lo estoy leyendo con la vista guiada de Marvel Unlimited, entonces no leo la página completa sino que voy panel a panel, sobre todo para y lo he disfrutado mucho acá para ver más detalles. La presencia de ese panel cuando termina de quitarse la máscara del Chacal, sobre todo cuando empieza a verse la parte de abajo de los bigotitos, estuvo uh-huh. estuvo genial, me gustó bastante. Y de aquí, pues amigos, yo seguí, no pude parar de leer. Entonces así nos movemos al número 149, que de hecho no lo leí porque supongo que teníamos que leer un Giant Size uh-huh. antes, pero no recuerdo si era aquí o era el número anterior. Era el número anterior, antes de que apareciera el Chacal, que tenemos sí. que haber leído un Giant Size, que no lo comentamos, pero que básicamente es que Peter viaja a Florida con ánimos de que... ¿Es aquí, no? En el 149, ¿sí? Que lo ayude... A develar algo o no, a perseguir a Man-Thing, es la cosa, vas a perseguir a Man-Thing uh-huh. a Florida. Eso es todo. O sea, es otra historia clásica de Lizard, porque por allí vive el Dr. Connors, que nuevamente y de manera bien irresponsable se convierte en el Lizard y no tiene a disposición el antídoto para reconvertirse o volver a su forma humana. Hace desmanes, inclusive controla a Man-Thing, pero es la capacidad de Man-Thing de controlarse que aminora los efectos del hombre lagarto en él. Vuelve a recuperarse Connors y se regresa a Nueva York, Peter, pero sin ninguna foto, porque había sido para ir a tomar fotos que Jonah le pagó el viaje. Y es ahí donde, de hecho, lo conseguimos al principio del número anterior, si mal no recuerdo. Uh-huh. En todo caso, esto es el número 149 cierra toda la saga del Chacal y es el punto culminante cuando ya revelamos cuál era su identidad y descubrimos sus malvados planes y la razón por la que hizo todo esto, que nos va a explicar Spider-Man uh-huh. en este momento. Sí, aquí tenemos una remembranza de todo lo que ha pasado en los últimos números, de cómo pues Peter persigue, fue encadenado por el Chacal, la pelea con el Tarántula, la falsa guía que les dio el profesor Warren Andy Lee a Peter Parker, que van por caminos distintos. Y aquí el Chacal empieza a revelar por qué hizo lo que hizo después de estos 2 años. Básicamente el Chacal revela que es un viejito cochino que estaba enamorado de Gwen Stacy y tenía celos de que estuviera enamorado de Peter Parker porque creía que era una joya, una mujer tan bella. Y entonces se da cuenta que Spider-Man la dejó morir y, ahogado por la tristeza, lloró todo el día. Y cuando descubrió que su compañero, el profesor Sebas, le voy a poner Sebas porque se va por ahí, pero se me fue el nombre. Porque básicamente es un Weisikan. Sí. El Sebas descubrió cómo clonar, porque cloró una rana. Entonces sí. Robó y en vez de declararle a la prensa como hicieron los que clonaron a Dolly y haberse hecho ajá. tremenda noticia de dinero, baile de pendejo y al único que le dice es al profesor sí, Warren que lo termina matando. Uh-huh. Pero antes, el profesor Warren le da unas muestras para que cree clones, piensa que son de rata. Y cuando el Sebas descubre que está clonando humanos, pues eso es antinatural para él y tiene que destruirlos. Y el profesor Warren no puede dejar que destruyan el clon de Gwen y la mata. Mata al Sebas, quien muere muy feliz, por lo que veo en la imagen. Trae como una sonrisa. Digamos que el pobre Sebas, su cara chacalosa, uh-huh. supongo yo que de ahí tomó la inspiración Warren de convertirse en el Chacal, porque básicamente eso es lo que medio nos revelan, que dobla su personalidad para para vertir la culpa del asesinato que cometió uh-huh. Contra Sebas, diciendo que no fue él, sino que fue el Chacal kilómetro. Sí, sí, porque va pasando por la escuela y escucha sobre los chacales en una clase. Él lo dice, no, yo no maté a Sebas, fue el Chacal, sí, claro. Y lo que hace es perfeccionar todo el asunto del Chacal, deja el clon de Buena que se desarrolle en una cámara, mientras él crea la personalidad del traje furro. En una incubadora, las uñitas, todo el tema, exactamente. Y básicamente, pues esa es la idea, esa es la historia. Yo tengo dos observaciones aquí que nada, no puedo dejar de mencionar. Quizá la primera es muy efectista, tiene que ver con lo que pasa. La excusa por la que el sentido arácnido de Peter no funciona en el momento en que está arrastrando a Tarántula al final del número anterior y lo sorprende el Chacal y le raspa la nuca, es muy estúpida. No tiene sentido, está mal hecha. Que supuestamente el sentido arácnido no se activa si se acerca un amigo y no un enemigo. ¿Cómo el sentido arácnido sabía que el Chacal era el profesor Warren cuando Spider-Man no sabía que era el profesor Warren? ¿Y cómo sabía que disfrazado de Chacal si era un amigo realmente? No tiene sentido, o sea, sencillamente es muy conveniente, no tiene otra manera de explicarlo. Pudieron haber hecho un poquito más de trabajo, Jerry Conway, te pasaste de flojo. No, es que mira, el sentido arácnido funciona cuando detecta peligro. Y el hecho de que un amigo o un enemigo se acerca para rasparte la nuca, eso no es peligroso. No, el sentido arácnido detecta el peligro ya hasta que las garras están ahí cerca. No se movía el tiempo y aparte pues está agarrando al tarántula, viene de una pelea. No detecta, o sea, si el chacal está a 5 metros, no lo va a detectar, a menos que el chacal lo quiera atacar. Si va caminando el chacal, el sentido arácnido no va a detectar que está ahí el chacal, porque no está ofreciendo peligro. Me parece que el sentido arácnido es supremamente conveniente en el momento que se necesite. Uh-huh. Sí, sí. Funciona y cuando no se necesita, no funciona. Me suena así como las sentencias de los archienemigos de Spider-Man, que en función de cuando el escritor lo necesite, se terminan y ya, pues. Eso por un lado, y por lo otro, me da la impresión de que la obsesión de Warren no solo era con Gwen. Ciertamente tiene un enamoramiento y una obsesión medio sexual con ella, que de hecho ni él mismo reconoce, porque dice que eran sentimientos paternales, pero es obvio que va mucho más allá de eso. Pero no es solo con Gwen, es con Peter también. Uh-huh. Porque una cosa que nos revelan acá es que él mandó a hacer dos clones. Eso sí, solamente vemos a Gwen salir de la cámara. Pero ¿de quién era ese segundo clon y por qué? De todos los impulsos para crear clones, el de Gwen se entiende si estaba enamorado solamente de ella. Pero ¿por qué hacer el otro clon? Ah, ¿por qué hacer el otro clon? O sea, ahorita vamos a ver de quién es el otro clon. Pero es parte de la locura de este hombre, porque el hombre estaba celoso de Peter Parker. Porque Peter Parker era el novio de Gwen. Gwen Stacy estaba enamorada de Peter Parker y no podía soportar eso. Entonces, pues le dice que se van a ver en un estadio en determinado tiempo, mientras regresamos al Clarín, porque Betty está triste, llorando con todos. No entiendo qué hace Mary Jane ahí tanto tiempo en el Clarín si ella no trabaja ahí. Me imagino que es porque es amiga de Betty ya, pero pues no se justifica. Sí, y resulta que apareció Mary Jane porque apareció. O sea, si hubiesen hecho esto en el departamento de Betty, hubiese sido un poquito más comprensible, pero no tiene sentido que esté Mary Jane, pero bueno, ahí está. Sí. Bueno, total, Betty está llorando porque nadie ha visto a Ned Leeds en bastante tiempo. No sé por qué dicen que semanas, y esto es relativamente reciente, deben de tener un día secuestrado. Sí, mucho. y sobre todo, o sea, hace como un flashback para que sepamos que la presencia de Mary Jane, que Betty está preocupada por Ned, y de alguna manera Peter se aparece cuando literal lo vimos que recién había sido inmovilizado por la raspada de nuca del chacal. Esta página es rara, es como medio innecesaria, no entiendo qué hace allí, porque no era necesario explicar esto. O sea, no. Ya sabemos que Ned está comprometido con Betty, que tienen fecha y todo, o sea, no teníamos por qué ver a Betty llorando y tener que ser consolada por nadie por la falta de Ned. O sea, podemos asumir que está preocupada por él. Yo en algún momento pensé, bueno, cuando revelen de qué se trata el clon, que se iba a servir de eso, ¿no? Que al Peter que estábamos viendo acá. Pero no, sí. O sea, no tiene sentido. No. Yo creo que le faltó una página ya. Sí, como que está medio de relleno porque no. Sí, o sea, pues es un periodista y obviamente de repente pues se pierden. Y no sirve, ¿cómo dices? Más que de relleno, porque no tiene mucho sentido. Tendría sentido después de lo que vemos, que es cuando Peter llega al estadio, el chacal lo noquea y despierta y hay otro Spider-Man ahí. Y esa es la revelación. El chacal no solo hizo un clon de Gwen, hizo un clon de Peter Parker. Uh-huh. Al momento de checar las muestras se dio cuenta que Peter Parker era Spider-Man. O sea, tanto que Peter se cuidaba de las transfusiones y las muestras de sangre, que no supieran de quién eran. Pero en cambio a su querido profesor le dio muestra de cabello, uñas, piel, sangre y un poquito de semen, porque ¿por qué no? No, man, sí, le dio la radiografía genética completa, una cosa medio rara. Porque recuerdo esos números de Ditko en los que creo que tenían que dar una muestra de sangre o era un robot que podía adivinar de quién era Spider-Man, y él sumamente asustado de que efectivamente llegara la respuesta frente a sus compañeros de clase. Pero la universidad bajó la guardia por completo, Peter, porque le dio de todo a Dr. Warren. Sí, saliva, pelos, de todo. Y aquí, pues, la trampa es simple. Nidlees está debajo de una atado con, debajo de una bomba que va a estallar en 3 minutos. Los Spider-Man tienen que pelear. Solo uno puede salvar a Ned, pero si es el clon, la bomba va a estallar. ¿Quién es el clon? Pues, quién sabe. Y ninguno de los dos sabe porque les inyectó una jeringa que hace que el clon crea que es el verdadero Spider-Man y que no recuerda todo lo que pasó. Igual al original, no sabe si es un clon o no. Entonces los Spider-Man pelean. Tienen que pelear para salvar a Ned Leeds. Cosa medio ridícula porque se pudieron haber puesto de acuerdo y no sé, o sea, conversemos para ver quién es el clon para que no vaya porque sí. A los dos les preocupa de igual manera Ned. Si comparten recuerdos, pues sí. Pero bueno, sí, la explicación es medio ridícula porque es la misma explicación por la que Gwen recuerda todo de Gwen, pero hasta el momento de su muerte y ya, muy convenientemente. Sí, aquí pues en un punto uno de los dos lo menciona de que, oye, ¿por qué estamos peleando? Uno de los dos tiene que salvar a Ned. De hecho, No es Spider-Man que salva a Ned. No, sí, pero sí hay un punto donde los Spider-Man dicen, es que no debemos estar peleando, hay que salvarlo. Exacto. Pero la Gwen clon como que empieza a pelearse con el chacal, trata de salir de su control, le rompe la máscara al profesor Warren. Y le da una breve, por el shock, el profesor Warren tiene un breve lapsus de cordura. Quien dice, sí, yo maté al Sebas, yo no el chacal, no puedo ser un asesino, aunque ya soy un asesino. Y salva a Ned Leeds, pero pues la bomba le explota en la face. Exactamente. Que, por cierto, también está la explicación que era lo que les comentaba en los primeros números, que cuando el profesor Warren decide en convertirse en archienemigo de Spider-Man, una entre las muchas cosas que hace, aparte de diseñar su traje de furro, sus super uñas que lanzan este veneno, etcétera, etcétera, etcétera, también hace un curso para hacerse hipermamado, ágil y experto en artes marciales, que es la única explicación por la que un enclenque profesor universitario de más de 60 años se convierte en este villano superatlético, muy musculoso y muy ágil, uh-huh. El chacal, ¿no? Entonces, nada, ese, si lo que quieren es recuperar su vida, perder unos kilos de más y obtener ciertas habilidades de artes marciales, pues conviértase en archienemigo de Spider-Man. En dos paneles van a lograrlo. Viene en el paquete de archivillanos que venden. Pero bueno, se redime con su muerte el profesor Warren hasta cierta medida, pero ni tanto porque descubrimos que entre las víctimas de esa explosión no solo está él mismo, sino uno de los Spider-Man. Uno de los Spider-Man y pues y la Gwen clon le dice, ¿y tú quién eres el real clon? Obviamente soy el clon, el real, pues soy el que está vivo. Ah, sí, ¿por qué? Porque sí. Entonces, pues ambos van como Peter Parker y como Gwen clon a la tumba de Gwen Stacy original. Y pues le dice que ella se va a quitar de su camino porque pues no es la Gwen Stacy que conoció. La Gwen Stacy que conoció sí está muerta, entonces básicamente... Porque inclusive si fuera el Peter clon, tiene los recuerdos de Peter post-muerte de Gwen Stacy. Entonces, ya en cierta medida la ha superado, que es lo que hemos visto en todos estos números, porque aparentemente la memoria que le injertó el profesor Warren fue justamente en el número 148. Entonces, convenientemente fue allí y no cuando resucitó a Gwen, porque necesitaban también ese desarrollo de personaje entre el número 146 y 148. En todo caso, esto es supremamente clásico. Yo lo he visto millones de veces, estos paneles, sobre todo cuando lees artículos para ponerte al día de cómo cambió la situación entre el enamoramiento de Gwen al enamoramiento de Mary Jane. Entonces, este primer epílogo es eso, exquisitamente dibujado y expresado por Ross Andrew, que es la partida de esta Gwen sin que Peter se voltee a verla. Y esta última página donde pues, va Peter a buscar a Mary Jane, se encuentra con ella. Y ella le pregunta que si es verdad que él se alegra de verla y él le dice, por favor, ven acá que voy a mostrártelo, cierra la puerta y hacen el dulce, dulce amor porque aquí es donde pierde la virginidad Peter. No, mentira, no sé, pero es lo que todo el mundo dice. Ya la perdió con Gwen. ¿Dices tú? Sí, pues ya ese, hubo muchas, ese, muchas ese, ese, pruebas. Ese click, bueno, pero eran los 60, era un mojigato y era Stan Lee. Sí. Aquí es un poquito más evidente, sobre todo ese click, que entre todos los paneles clásicos de Spider-Man, está, por supuesto, el de Spider-Man No More, está el de cuando tenía todas las ruinas encima y se estaba liberando de ellas de Ditko, lo anterior que le dije era de Romita. La revelación del rostro de Mary Jane también de Romita es muy uh-huh. famosa, y este famoso click de Mary Jane, estoy muy feliz de verte, realmente así lo crees, Tigre, le dice él, sí, por favor, acércate sí. y voy a mostrártelo. Y cierra la puerta porque nosotros no tenemos por qué ver qué pasa, sino solamente intuirlo. Sí, porque aquí esta escena es muy representativa porque ya la habíamos visto en la muerte de Gwen Stacy, cuando Peter llorando le dice a Mary Jane que se vaya, y Mary Jane en lugar de irse se queda con una, sí, es una sí, secuencia similar y cierra la puerta. Uh-huh. Aquí es lo mismo con, pero ahora es el contrario porque Mary Jane es la que está, no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, qué va a ser la relación, y Peter es el que entra y cierra la puerta. Exactamente. Es la afianciación, no sé sí, si sí. la palabra se diga así, de la relación entre ambos, donde ya cementa la relación, y además lo hacen uh-huh. haciendo esos paralelos entre el número cuando la muerte de Gwen Stacy y este otro número uh-huh. Acá donde cierra el ciclo del Chacal, y no solo cierra el ciclo del Chacal, sino que cierra el ciclo Gerry Conway, que creo... Sí. Tuvo la oportunidad de cerrar lo que él quería contar. Deja sembrada esta dudita acerca del clon, que pensarías, o yo hubiese pensado, que se va a quedar pendiente por mucho tiempo, pero en el número 150 lo atacan de frente y lo vamos a comentar sí. en el próximo programa, pero uh-huh. En líneas generales. Sí, y que de hecho estos adelante. Dos números, el 149 y 148, son la saga del clon original. Esto es la saga del clon. Ah, ok. Esto es la saga del clon, dos números. Que era la saga del clon original que se mutó, que se volvió el herpes bucal que renació en los 90s okay, y en okay. los 2000s, y que una y otra vez siempre llega alguien a querer usarlo. Y mira, ahora sí, esto es lo bueno de la saga del clon. Pero no, si se hubiera quedado en esto, quizás no tendríamos personajes tan buenos como fue Ben Reilly en los 90s con el Scarlet Spider, pero no tendríamos otros bodrios como el Chacal de los 90s. O sea. O como en este momento Chasm en todo el tema de Seth Wells, que es literal Dark Web, sí. Acaba de terminar. Y que bueno, su calidad es bastante cuestionable, a pesar de que sí que estuvo bien divertido Dark Web, valga la pena decirlo. En todo caso, Gerry Conway, su colaboración, al menos esta primera, no sé si es una segunda o tercera etapa en Spider-Man, pero al menos esta etapa, ¿qué se te hace a ti que puedes compararlo con otros autores? Yo nada más puedo compararlo contra Stan Lee y a mí se me hace ni mejor ni peor. Creo que tiene momentos bien bobos, pero también tiene momentos bien interesantes, al menos estos últimos números y la muerte de Gwen Stacy son tan memorables que creo que marcaron al personaje en buena medida, y la colaboración uh-huh. más con Ross Andru que con Romita es maravillosa. O sea, sí. A mí en particular me gustó muchísimo. Pero no sé, sí, ¿a ti qué te parece en líneas generales? Uh-huh. Si bien la etapa de Stan Lee, como lo mencioné, cimenta lo que es Peter Parker y Spider-Man, pero esa etapa con Ditko y con John Romita, bueno, con Ditko es mucha ciencia ficción. Luego con Romita muta a peleas ya algo más mundanas con criminales, con mafias, y así. Y más telenovela, ¿no? Más sí, temas y más telenovela. Verdadero. Pero aquí, Conway, o sea, aunque sigue con eso de los criminales, sigue un poquito la ciencia ficción, pero trata de cerrar la telenovela. Uh-huh. Para mí hizo bien en quitar a Gwen Stacy del camino, porque Gwen Stacy nunca la supieron manejar más que de una chava que quería el amor de Peter Parker, pero sufría cada rato por ello. Mientras que convierte a Mary Jane en una mujer frívola a un personaje secundario muy importante que está ahí como apoyo. O sea, lo que no pudo hacer Gwen Stacy por todo el drama que le metieron, de que le mataron al papá, uh-huh. de que tenía que dejar a Peter Parker e irse a Europa porque no podía soportar que apoyara a Spider-Man y todo eso. Uh-huh. O sea, es un peso que no tiene Mary Jane. No, y que Mary Jane es más amante de digamos, vamos a decirlo así, falta de una mejor palabra, del peligro, más dispuesta a la aventura. Uh-huh. Luego cuando eventualmente, porque va a pasar eventualmente, perdón por el spoiler, amigo, pero creo que es puto obvio, va a descubrir la identidad secreta de Peter. Te pones a pensar, no, si hubiese permanecido Gwen como pareja de Peter, si hubiese aceptado de la manera que Mary Jane en cierta medida, uh-huh, al menos en los cómics actuales, ¿no? No sé cómo funciona esa transición porque no lo he leído, pero al menos la manera en que Mary Jane ya lo acepta, lo toma como parte de la vida con Peter, el hecho de que es este, Spider-Man, es algo que quizá Gwen no hubiese aceptado. Y lo que me encanta, Jerry Cobb, perdón, solamente para terminar la idea, uh-huh, es que aprovecha eso de, ok, debe ser Mary Jane la pareja de Peter, no lo hace de golpe, no lo hace de manera atropellada o brusca, sino que construye alrededor de eso todo, uh-huh, un tema de identidad de Peter y toda una transición que se siente no solo natural y bien hecha, sino también divertida, interesante y emocionante. Entonces, uh-huh, al menos a Jerry Conway le debemos eso, el hecho de que Peter y Mary Jane sean pareja. De hecho, es el final de su historia, ellos dos juntos. Y en todo caso, pues lo otro es lo de sembrar la duda acerca de si este Peter que sobrevivió es el Peter original o es un clon, ¿no? Uh-huh. Básicamente, la primera aparición de Ben Reilly, que básicamente tiene dos líneas de diálogo y se muere, pero aunque no se llama Ben Reilly, pues esta es su primera aparición, ¿no? Sí, el nombre de Ben Reilly todavía falta muchos años para que... Creo que es John Romita Jr. y no me acuerdo quién es el... Creo que J.M. Demetis. Imagínate tú, Demetis fueron los que bautizan al personaje. Sí, faltó un buen para eso. Sí, falta muchísimo. Pero te digo, es lo que yo siento. Y hay un retcon en Clones Conspiracy reciente de lo de Nick Spencer, donde supuestamente Gwen Stacy estaba viva en el momento antes de que lo tiraran, y descubrió ahí que Peter Parker era Spider-Man. ¡Oh! O sea, que cuando el duende le dice Peter, Gwen está viva y lo escucha y, pues... Ah, o sea... De latigazo muere de tristeza. O sea que... Ok, ya. Yo nunca había odiado a Nick Spencer. Ahora lo odio porque yo quiero pensar que estaba muerta y que el cuello le tronó ya siendo cadáver. Entonces Nick Spencer cementa tu teoría, o mejor dicho, la hace realidad, de que efectivamente murió, fue al momento de caer, no que estaba muerta. Así es. Nick Spencer, sí. Mal hecho de tu parte, y me estás haciendo un spoiler de dentro de 40 años. Eso no se hace. Yo creo que lo habías leído, pues sí lo leí, no, en su tiempo, ¿no? Yo empecé a leer Spider-Man en los cómics de la semana a partir de los Seth Wells, desde Beyond. Antes, ¿serio?, no lo había leído. Sí, gracias por el spoiler. Sí, esa es la idea del programa, Alejandro. Yo no he leído, sí, Spider-Man. Bueno, perdón. Gracias. 14 programas y no me había spoileado nada del hombre y ahora sale con eso. Pero bueno, en todo caso, vale la pena mencionarlo, porque sí sé que en su momento en los cómics de la semana, uh-huh, tanto Valentín como Francisco sí lo mencionaron mucho de lo que fue el retconeo de Nick Spencer. Yo espero que nosotros lleguemos a eso eventualmente, no sé, programa, uh-huh, 50 o programa 100. Por ahí creo que vamos a ir. Depende de cuánto nos desviemos, porque... Por cierto, seguimos con Amazing Spider-Man, pero estamos cerca, relativamente cerca, creo que es por los, uh-huh, 170 o 200 que empieza esta serie de espectáculos de Spider-Man. Aún no hemos decidido exactamente cómo lo vamos a manejar, si vamos a ir saltando de una serie a otra o si nos quedamos con Amazing. Eso es algo que tenemos que conversar, porque exactamente, uh-huh, no sé cómo fluya eso. Pero por ahora hay tres series nada más y, uh-huh, dos son... evidentemente de relleno. Tenemos Amazing, uh-huh, Spider-Man, pero es la serie principal, y tenemos Marvel Team Ups y Giant Size, uh-huh, pero Marvel Team Ups y Giant Size funcionan como atláteres, como ampliaciones de la historia principal. Uh-huh. No sé cómo funciona la relación entre Spectacular y Amazing, pero podemos conversarlo ya luego tú y yo, y lo relatamos, sí, cuando llegue ese programa, que calculo debe ser dentro de unos 3 o 4 programas. Sí, porque va a llegar un punto en que la historia pase de una a la otra, a la otra, uh-huh, pero eso es más que nada en los 80s. Bueno, ya estamos, vamos, al ritmo que vamos, estamos en el 76, así que ni tan lejos, ¿no? Sí, nos queda poco, hay que verlo, porque sí va a llegar un punto donde empiezan separadas, pero en ciertos puntos convergen, uh-huh, y vamos a tener que brincar del Amazing al Spectacular, al Web, al Peter Parker, no sé qué, y así. Exactamente. Ahí le vemos. Por si no lo saben, en todas las descripciones de nuestro programa está un link a alguien hizo este trabajo de recopilar exactamente lo que tendrías que leer si quieres leer absolutamente todo. En ese caso, él incluye tanto los team-ups como los giant size, e inclusive una serie que salió en los 2000 que quería rellenar espacios de la historia de Stan Lee, este chico. Sí. Esa no la saltamos olímpicamente. Pero en todo caso, si nos llegamos a orientar por algo, muy probablemente eso sea el caso. Más no creo que vamos a ser muy puristas en ese aspecto. De hecho, no lo hemos sido con Marvel Team-Up y con Giant Size, sino solamente comentarlo cuando literalmente la historia en alguna nota del editor, quien por cierto cambió de ser Roy Thomas y ahora es Lin Wayne. Uh-huh. Y al menos en el número 151, Lin Wayne, 150 es otro escritor, que no recuerdo su nombre, y en el 151 toma Lin Wayne labores de guionista. No sé si continúa, no me lo spoilees, pero bueno, en todo caso, este es el final de la etapa de Jerry Conway y tuvimos también cambio de editor en Marvel. Entonces estamos en el 76 y seguimos avanzando, amigos. Eso es todo. Sí, es una de las mejores etapas de Spider-Man. Acompáñenos porque se va a poner bueno. Se va a poner muy bueno. Eso que mencionas son los Untold Tales de Spider-Man. Ya, yeah, exactamente. Que si lo quieres leer cronológicamente, tendrías que leer esos al primero, pero... Sí. No pasa digamos que no los lees. Exacto, este es un orden más científico completista que por darle bien a la historia, sino que si alguien quisiera leer todo Spider-Man, yo no conseguí mejor guía en internet. Estamos hablando como de 1000 y pico de números, pero si es, al menos se toma la molestia de exactamente qué es lo que tienes que leer. Entonces, bueno, probablemente nos orientemos a eso cuando querramos empezar a leer las otras series más adelante. Pero mientras tanto, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por su audiencia. Un poquito largo el programa de hoy. Vamos a ver cómo queda después de la edición. Pero creo que había mucho de lo que comentar. Me encanta cómo cierra Jerry Conway y diría que desde los primeros números, por allí recuerdo quizá ciertos detalles de la etapa de Romita que me gustaron bastante, y por supuesto el famoso número 33 de Steve Ditko, pero desde esos números no disfrutaba tanto leyendo como en este caso. Los últimos tres programas sí se me hizo algo aburrido, a excepción de la muerte de Gwen Stacy, pero este último grupo de números, con todo y la presencia de Luther, el Scorpion en Grizzly, estuvo bien chido. Uh-huh. Y nada, bien emocionado por lo que continúa. Entonces, espero que nos acompañen, amigos, y muchísimas gracias por su audiencia y por acompañarnos todo este tiempo. No sé, señores, ¿Pedro Gámez tiene algo que revelar, algún anuncio parroquial o algo que quiera decirnos? No, solo que sigan los programas de La Covacha. Estamos celebrando precisamente el día de hoy los 16 años del proyecto. Muy bien. Que se ha mantenido, muchas gracias a Valentín, que tomó las riendas con su mano dura hace, ¿qué será? 15 años. Hace como 6 años. Okay. Por ahí en el 2012, 13 creo, no recuerdo. Muy bien. Bueno, casi 9 años, 9, 10 años. Y que se convirtió en un sitio de videos de YouTube tan progresivamente que nadie se dio cuenta. Sigan apoyando, suscríbanse, dejen sus comentarios. Los escuchamos todos y estamos aquí al pendiente. Muchas gracias. Sí, señores. Cuídense un montón. Nos vemos en la próxima ocasión. Bye, bye. Bye.